prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, buenos y lluviosos martes. Comenzamos de lleno este matinal de día de hoy, martes 24, ya inició el otoño, hubo lluvia en Santiago y todo indica que va a continuar durante la jornada. Les pedimos muchos perdones a la gente de regiones por sí, la autorreferencia de decir que está lloviendo y sí, sabemos que ustedes se inundan y que no he construido la barca ya, pero las construcciones, particularmente en la periferia, no son siempre los mejores, así que estamos arriba de unos flotadores aquí dentro de la radio empezando este matinal. Y hoy día nos acompañan en el matinal Joaquín y Carmen, sin antes mencionarles todo eso de que salimos por el 107.5 la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Joaquín y Carmen, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Toño, buenos días, Carmen. Yo estoy bien, pensaba que íbamos a encontrarnos acá con la radio un poco anegada, porque habíamos tenido alguna experiencia así el año pasado, sí que en realidad uno venía así con cierto temor a abrir y encontrarse acá, de hecho el arca, sí, podríamos decir, y todo empapado, pero afortunadamente no. Esperamos que, por supuesto, todos los que nos estén oyendo no presenten ni inundaciones, ni goteras, ni ninguna de esas cosas molestas, pero bueno, por supuesto, igual esta lluvia sirve de advertencia. Si pide una gotera, arregle la hora, no espere para después, porque si no va a tener un invierno muy, muy desagradable. Así que les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando a través de la señal de la Radio Villa Francia en el 107.5 FM en Estación Central y también por el www.radiovillafrancia.cl. ¿Tú cómo estás, Carmen Gloria? Muy bien, muy buenos días. Aquí estamos con un agradable despertar. Fue increíble ver esa lluvia, pucha, que nos hace falta. Así que dándole la bienvenida a todos, muy bien. Saludos a todos los que nos escuchan, a nuestros queridos oyentes. Y feliz por el tema de la lluvia, que nos hace muy bien y que tanta falta nos hace. Sí, yo creo que un poco de lluvia no viene mal, mientras no sea esa típica lluvia, y ahí están los típicos reclamos desde Conce, Valdivia, Puerto Montt, Osorno, todos los lugares donde normalmente llueve. Bueno, por algún motivo Santiago no está hecho para la lluvia. ¿Reclamos de qué? Reclamos de que nosotros cae un par de gotas y empezamos inmediatamente a decir, oh, está lloviendo en Santiago, gran barbaridad, todo se atochó. No estamos exagerando, Santiago colapsa con 2 gotas, los tacos hacen terribles, colapsó la línea 2 del metro, muchas cosas más. No fue un bombazo, señor. Aclaremos, fue un problema en uno de los trenes que al parecer generó una explosión, obviamente, es lo que sintió la gente, y aparte el humo fue desalojado, por así decirlo, se sacó a la gente de esa estación y se detuvo la línea 2 por un buen rato. No fue un bombazo, como estaban informando algunos por las redes durante la mañana, pero obviamente se sintió una explosión y la explosión existió. Pero fue producto de uno de los trenes. Bueno, llueve un poco en Santiago y intenta colapsar. También pasó en Concepción, que cayó un rayo en una de las estaciones, por lo que revisaba en la mañana, y también se suspendió, por ejemplo, el ¿cómo se llama? Metro Tren allá, ¿no? En Valparaíso. El de Valparaíso. El de Valparaíso. Que dijiste sí. Concepción. ¿En serio? Dije Concepción. Sí. Estamos pegados con lo de Concepción. Sí, en el Merval. No imaginamos que deben estar saliendo la gente a protestar en las calles hoy día, ahora, en este momento en Concepción, diciendo por qué la preocupación, la lluvia en Santiago, santiaguinos, cobarde y todo así. Bueno, aunque no se está protestando en Concepción, cerca de Concepción sí se está protestando, y eso también hay que verlo. Que precisamente los pescadores artesanales, de lo cual vamos a estar conversando también hoy día. Hay hartos temas para revisar el día de hoy. Hay temas que tienen que ver con la contingencia política, como ya lo sabrán. Ayer uno diría que declaró, pero la verdad no declaró nada Jovino Noboa. También estuvo así Ponce Leroux, que él estuvo más rato declarando. Apareció la primera ya demanda en Estados Unidos contra Sokimich en Nueva York. Se viene candente. Ayer salieron a aclarar lo de la consuegra de Michelle Bachelet, la madre de Natalia Compañón. Hay preocupación en el gobierno y hay un subsecretario que está siendo formalizado. El Servicio Puesto Interno anunció no solamente el 2009 al 2014, sino del 2006 al 2014. Esto se viene entretenido. Hay presiones todavía. Sí. Entre medio está la reforma laboral, se anuncian movilizaciones para el 16 de abril en términos de la primera marcha por la educación. Está ocurriendo algo potente en el país. Ayer hubo, por ejemplo, manifestación a las afueras de La Moneda, frente de La Moneda. Hubo la constitución. Dos, en rigor. Sí, en rigor. Es que yo iba a decir una abortó, pero... pero probablemente el humor en la dehesa ese no lo van a entender. Llovió, porque bajó mucha gente de arriba. Movieron un poquito, qué sé yo, la cordillera. Así como que se descomprimió. Es la segunda de tres jornadas. Lanzas del mundo, vayan a la tercera. Ahora, qué vergüenza que Perú te haya sacado 10 veces más personas. Ojo, gente ahí tan nacionalista y cuica... Que viajó La Moneda porque habían alrededor de unas 2.000, 3.000 personas. Sí, no más que eso. En Perú sacaron casi, qué sé yo, 80.000. Fue terriblemente grande. Bueno. Y terrible. Yo me sacaría grande. La chapita del general Pinochet. Sí. Como mínimo. Pero bueno, es parte de lo que vamos a estar viendo. Y estuvo... ¿cómo se llama? La manifestación por la Asamblea Constituyente o plebiscito ahora, ayer también en La Moneda. Ahí caben varias cosas y hay harto que discutir. Hay varias preocupaciones en términos de... hay distintas propuestas, porque hay algunos que están diciendo y dan cuña a la prensa diciendo que le pedían a la presidenta que hiciera un tema institucional. Otros dicen, no estamos ni ahí con la presidenta, queremos una asamblea constituyente de esta forma. Otros decían, no, queremos un plebiscito y que el Congreso se haga cargo. Hay un tema ahí. Demuestra síntomas, ojo, de muchas personas, yo conocía varios que estaban ayer el tema de la Fuera de la Moneda, que son del gobierno, y que trajeron reparticiones, que votaron por Bachelet, pero estaban ahí. Javier Aparada, este estilo. No alcanzó a llegar de su viaje de Nueva York. Pero ha mandado un saludo desde Nueva York. Ahí. Mala gente. Pero sí, habían varios que uno ubica bastante bien. Sí que hay cosas. Temas que vamos a estar revisando, por ejemplo, el caso de una muchacha de 25 años, Karen. Nos reservamos el apellido. O sea que manejamos en términos de información, pero con eso yo creo que bastante más que suficiente, que ingresó el día sábado de urgencia al hospital Carlos Cisternas de Calama, que fue denunciada por el médico que la trató, un ginecólogo, por haberse realizado un aborto y quedó detenida. Ella ayer le dieron de alta y pasó a la comisaría, va a ser formalizada ella. Y hay varias organizaciones de mujeres en Chile están exigiendo de una u otra manera claridad y castigo también, ojo, para el médico. Recordemos que luego de la polémica que hubo en mayo del año pasado con una chica de 17 años también, sí, que fue denunciada, el MINSAL rectificó un instructivo que está dando vuelta y puso como vigente y oficial el del 2009, donde se privilegia la relación médico-paciente y no se puede sacar confesión a un paciente, porque obviamente en estas condiciones eso es tortura y por tanto es un instructivo para que los médicos no obliguen ni denuncien a las chicas que van que llegan por un aborto, qué sé yo, mal hecho. Y que además puede traer la no confianza al médico puede traer una serie de problemas, porque si es que llega una mujer que se practica un aborto, que está en problemas, no sé, septicemia por eso, y no dice cuál es el problema real que tiene, puede morir por aquello. Uh-huh. Entonces justamente esa falta de confianza de que el médico sea capaz de denunciarte, llamar a carabinero, llamar a la justicia, hace justamente de que la desconfianza pueda hacer de que mueran personas, mueran mujeres, por esta complicidad, podríamos decir, del médico con carabineros frente a la verdadera relación que tiene que haber entre médico y paciente. El médico tiene que justamente ser una persona de confianza para que te permita que uno le pueda decir lo que quiera para que te cure y te quite el problema que tiene. Si no está esa relación, es riesgosa. Es de salud riesgosa. Yo la verdad que lo encuentro terrible por el tema que... Yo la verdad que lo encuentro terrible, ¿no? Bueno, encuentro terrible el tema por el asunto de que... No, sí, parece que este micrófono está medio... Ahí te parece que hay un problema con el micrófono. Vamos a revisar sí. El otro. Ahí sí. Sí, desclipea esa cuestión también. ¿Eso es o no? No está desclipeado ese. ¿Cómo que tenemos una lluvia dentro de acá? ¿Qué? Es que están arriba los cables, ese tipo de cosas. No. Sigue. Sí. No sabemos. Arreglen, saquen todos los cables de ahí. Ya. Saquen todo lo que está ahí. Que tú mientras cuéntanos algo. Un desorden. Mientras escucho el ruido fuerte que tengo acá, desconecten lo que están puesto ahí. No lo ocupen eso. Hay interferencia fuertísima. Bueno, ahí están arreglando los micrófonos los chicos que tienen un montón de cables cruzados con todo lo demás allá. Ahí como que está parando. Pero me parece que tiene que ver con el micrófono ese de ahí que hay que sacar. Desconéctalo, hay que sacarlo. Ahí. Perfecto, déjalo ahí. Seguimos con la tormenta. Seguimos con tormenta. Hay una interferencia, no sabemos de... ¿Dónde? En la lluvia. ¿Dónde viene? La lluvia. Oye, pero esto ya es demasiado. Sí. Ahí dejó. Ahí dejó. ¿Quién moviste? No, no movió acá nada. Saqué el cable de ese. ¿De este? Eso es. ¿De cuál? De ese. ¿Del 4? Ah, ya. Entonces el cable está malo. Al parecer puede ser eso o puede ser varias cosas. Pero en fin. Ya. ¿En qué estábamos a todo esto? Estamos hablando del aborto. Estamos hablando. Me encontraba increíble lo que estaba sucediendo. Y como tú dices, la poca confianza que hay con respecto a todo esto. Ahora me llama mucho la atención el hecho de que... si fuera así y todos actuaran de la misma forma, podrían... ¿cuántas denuncias habrían en la... Ok. Las denuncias que podrían hacerse en la clínica, si fuera por eso. O sea, si todos los médicos apelaran a ese tipo de procedimiento, imagínate la cantidad de denuncias que habrían. Yo creo, la verdad, que lo encontré terrible lo que sucedió con esta niña y que bueno que las organizaciones estén tomando parte en el tema para ver si pueden hacer algo, porque esta niña entiendo que se fue detenida. Claro, y ahí, como tú dices, revela la doble moral de la... Exacto, medicina. Claro. Porque claro, en la salud pública el médico denuncia un aborto, mientras que en la salud privada un médico practica aborto. Entonces, ¿cómo es comprensible eso? ¿El poder del dinero? Claro, el poder del dinero, doble moral, una forma de actuar para una clase, otra forma de actuar para otra clase. Todo eso se ve involucrado, de hecho, en esa en esa falta de consecuencia, podríamos decir, de la medicina. Por supuesto, uno no está velando de que denuncien en todos lados los abortos, sino lo que uno está velando es que sea un trato igualitario y, segundo, que el médico se deba a lo que realmente es, al paciente. El médico, sobre todo, basa su relación con el paciente, en la confianza con el paciente. Si eso se viola los principios de la medicina, los principios más básicos de la medicina. Entonces, en ese sentido, lo que uno exige es que los médicos curen a una persona que, por esta legislación de porquería que tenemos, a una mujer que por esta legislación deplorable que tenemos, tenga que practicarse un aborto clandestino. Pero tengo entendido, según decía el Toño, que estaban tratando de denunciar a este médico también, ¿no? Sí, eso se está señalando, de que la idea es justamente denunciarlo, porque está este informativo, este decreto, que... Disculpa, es un instructivo. Instructivo, eso, es que tenía la palabra. Que está vigente hasta hoy día. Claro, y el instructivo señala que, claro, la relación principal es entre médico y paciente. Uh-huh. Por lo tanto, tú tienes que respetar eso sobre todas las otras cosas. Por lo tanto, si un paciente te dice... tengo este problema por este punto, yo tengo que tratar eso, y justamente por eso es importante lo que decía al principio. Si uno omite la información al médico, eso te puede llevar a un mal tratamiento y eso te puede llevar a la muerte. Por lo tanto, la relación médico-paciente tiene que ser privilegiada por sobre todas las cosas. Claro. Entonces, instructivo no se está cumpliendo por parte de este médico, y como no se está cumpliendo, uno puede justamente denunciar esta mala práctica. De hecho, se podría perfectamente tener como una mala práctica médica. De hecho, vamos a estar hablando con alguna gente de algunas organizaciones respecto a la situación de Karen. ¿Qué es lo que hay que hacer, en definitiva, si te pasa eso? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que corresponde en términos definitivos? Aquí decir, no me voy a ir al hospital porque voy a quedar detenida, entonces me muero en la casa. Que es un poco lo que está en juego acá. Hay un instructivo, insisto, que está emitido en el 2009 y está vigente, según el propio MINSAL, cuando estalló esta polémica en mayo del año pasado, quedó establecido como tal, en donde se establece que los médicos no pueden denunciar a sus pacientes, menos en estado de vulneración como el que están. Llegan de urgencia, no es que van allá a qué sé yo, haces una cirugía plástica, llegan... Un control de rutina. Exactamente. Entonces, es un tema súper violento en términos del trato que se tiene, que en definitiva se genera esa condena. El instructivo del MINSAL que impide a médicos denunciar abortos, que, insisto, es de mayo del año pasado. Está la nota ahí en radioviafrancia.cl y está el instructivo también adjuntado ahí para que lo puedan revisar, que es lo que tiene que ver, insisto, cuál es la normativa que tienen los médicos para ver este tipo de denuncias. Obviamente, en el hospital no se dio el nombre del médico. De hecho, costó mucho la información desde ahí. Sí, y esto lo podemos corroborar en términos de información, se señaló que esto era un tema habitual. Que llegaban muchas chicas y esto era súper normal ahí. Pero parece que no lo es tanto y... Y hoy día, bueno, varios están exigiendo, por ejemplo, de organizaciones de derechos de la mujer, estableciendo de que se indique quién es el médico, por qué hizo la denuncia, que el MINSAL tome carta en el asunto y que Cernan también apoye a esta muchacha en vez de condenarla y ponerla en la pila y más encima llevarla a la comisaría. Eso es lo que se está viendo. Me parece que es bastante retrógrado. Leyendo acá, por ejemplo, Chile está... Igual que Malta, Vanuatu, el Vaticano, son los únicos países que tienen prohibición y penas contra el aborto en cualquiera de sus formas. Claro. Incluso hasta Irán e Israel permiten el aborto. Así de loco. Estados teocráticos. Imagínate. Sí, estados teocráticos. Por eso pongo ese ejemplo de ambos, porque son estados teocráticos, pero ambos en ciertas circunstancias permiten el aborto. Irán e Israel. O sea, de tres estados teocráticos, uno tiene, que sería Vaticano, que no creo que tampoco sea un lugar. El Vaticano no tiene. Pero es cosa de ir a Italia nomás, pues si quedan. Ah, bueno, pero. A una cuadra. Es un viaje muy largo. Es un viaje muy largo, si tampoco es muy terrible. De hecho, qué chistoso. A ver, si una, hipotéticamente en un caso, monja, quedara embarazada, cruza la calle. Uh-huh. Exacto. Wow. Y puede abortar. Bien, bien eso. Oye, nos decían que no habían problemas. Dice que parece que la tormenta no discriminó. Alguien nos decía por ahí delante, me parece haber leído. Mira, vi un tuit y ahora no lo veo. Extraño eso. Pero que decía que la señal online no había salido ese problema. Acá lo estábamos sintiendo bien. No claro, sé. Puede haber sido entonces desde el clip. O sea, puede haber sido un tema interno para claro, nosotros, exacto. Pero era molestoso tremendamente. Era terrible. Que son exagerados. Pelusa dice, exagerado sí molestaba mucho. Tengo que hacer viendo varias cosas acá. De hecho, Pelusa dice, ahí está la nota. Buenos días. Y pone la nota para que quien quiera revisarla. Es un tema, tema preocupante. La Pelu siempre hace eso. Bien, Pelu. Sí, muy sí, proactiva. Muy bien. Sí que claramente hay que denunciar ese tipo de práctica de los médicos. Hay que denunciarla. Hay que empezar a ser claro en eso. No hay que aguantar nunca más que un médico denuncie a una mujer por abortar. A propósito de mujer, a propósito de antipatriarca, vamos a estar regalando entradas para el recital de Anati Liu, que este viernes. Muy bien. Ustedes no pueden participar. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Porque no pueden nomás. ¿Por qué no? Porque ya ganamos. De hecho, ustedes no pueden porque ahora están ocupados. Es verdad. ¿Tú también vas? Hay un lanzamiento de un libro y ustedes están comprometidos, están anotando en la agenda. El lanzamiento del libro, de hecho, hay otras personas de esta radio que ya están asignadas. ¿Aquí, Anatillo? Sí. ¿Qué son? Claro, no. Para cubrir. Ustedes van a estar en un lanzamiento de un libro ese día. A esa hora. ¿Tú también ibas ahí? Sí. Sí. Está todo agendado acá. Da exactamente igual porque ustedes no participan. Participa la gente que está... ¿cómo se llama? Escuchando, obviamente, al otro lado. La cosa es bien sencilla. Matinal RBF, ¿por qué merezco ir a ver a Anati Liu? Así de simple. Qué creativo. Sí, pues no, si vamos a venir a que le vengan a ¿qué? Morder el poto a Joaquín, pues si esto no es el grupo Prisa, po. Además, no me gusto hace varios días, así que podría ser un problema ecológico. Sabemos que Gabriel lo haría con gusto, pero no. No. No, súper simple. ¿Cuál es la razón por la cual te gustaría ir a ver a Anati Liu? El recital, que el lanzamiento, el día viernes. Y según eso, la mejor respuesta se lleva la entrada. Así de simple, ¿no? ¿Qué más que eso? Sí, está bien. No, que vamos a estar humillando gente y todo. No, es una tontera, si estamos contra el mechoneo también. Voy a ser coherente. Está Joaquín en el matinal RBF. ¿Cómo se extraña Alfonso con sus sabios comentarios? Adivina quién. Max. Uh-huh. Max ayer se dio un festín en el Facebook. Sí, menos mal no tengo. Supe que ahí hubo harta discusión ahí. Se dio un festín. Él lo disfrutó muchísimo. Así que saludos a Max. ¿Cómo está el juicio con Evópolis a propósito de Max? No sé, creo que tienen que ir a la ENAPI para ver el tema de marca. Claro. Si Cambiemos Chile pertenece, la gente de Evópolis también dice que bueno, acá, allá, ahí está. Algunos dicen que se fusionen. Uh-huh. Así está la cosa. Así está la cosa. Qué pesado, Max. Mala onda. Pero bueno, acá estamos, de hecho, apoyando y... No, pero Max ayer se entretuvo mucho en el Face y a través de Twitter también. Hizo sus ácidos comentarios. Así que... Está bien. Y todos en contra... Sí, está bien. Sí. No, está bien. Bueno, pero a propósito, ahí está también, claro, el tema de... que estaba recordando el tema del cierre nuevamente del metro de Santiago, que creo que ya... A la primera lluvia. Colapsó el metro de nuevo. Pero, ¿se acuerdan que decía, bueno, en febrero no va a colapsar el metro, pero vamos a estar reparándolo para que ya como a finales de este año no colapse el metro? Bueno, no iba a colapsar en el verano, por razones lógicas, es verano. pero ya tuvo su primer colapso del metro y bueno, por supuesto, gente llegando tarde, problemas, y uno le dice, ¿hubo bueno, cortes de energía también, cierto? Hubo cortes, probablemente sí. Hubo cortes de energía, es que hubo mucho rayo también, y relampagueó bastante fuerte. Bueno, y también hubo anegamientos y cosas así. Por supuesto, es que... Aquí caen un par de gotas y nos inundamos al tiro. Sí. Yo tengo una pregunta, Joaquín. Desde los directores de este asunto de vialidad, de aseo y ornato, pasando por los alcaldes, diputados, senadores, hasta la presidenta, ¿cuánto es el porcentaje de ese conglomerado que nosotros alojamos aquí en Santiago, más o menos, a lo largo de todo Chile? O sea, como del aparato burocrático del Estado. ¿Cuánto es el porcentaje de personas que están alojadas acá? Debe ser un 80% o más. Ahí está la explicación a todas las inundaciones de Santiago. Tenemos concentrada toda la basura. Ah, ahora entendí. ¿Entiendes tú? Eso es. Tenemos concentrada toda la basura en esta humilde capital y está la pura embarra. Sí, pero bueno, estamos... lo soportamos y claramente no hubo ningún plan de ninguna comuna. Hoy estaba avisado previamente el tema de las lluvias, o sea, todo el mundo sabía que hoy día iba a llover y que posiblemente ayer iba a llover también, entonces... ¿Alfonso lo anunció ayer o no? No, creo que no. Ahí está. Pero claro, hay que prepararse. Yo creo que por fin llegó un otoño además puntual. Nos hacía mucha falta. Que hacía sí, falta, que hace falta un poco de lluvia. Porque dado que nos están robando el agua, por lo menos que caiga algo del cielo igual para todos, no viene mal. Uno espera también de que esto un poco frene también la escasez. Que insisto, la escasez no es generada por la sequía, sino que la escasez es generada por el acaparamiento del agua por algunos. Pero por lo menos mientras hay más abundancia de agua, se puede vivir mejor, tenemos mejores condiciones. Y uno espera que también llegó, de hecho, creo que tengo entendido que también llegó a la cuarta región la tormenta. De hecho, se estaba viendo, hasta Ovalle incluso estaba la tormenta presente. Entonces, es bueno que de hecho reparta un poco de agua en este país. Y ojalá que también se le mande una tormenta allá al sur. Para frenar el incendio y... Qué terrible eso, yo he visto muchas imágenes con respecto a eso y es devastador. Todas las araucarias que se han perdido, los animalitos, todo ha sido súper devastador eso. Y la reacción tardía del gobierno para variar. Absolutamente tardía. Recién ayer creo que pusieron alerta roja ya después de una semana de este devastador incendio. Y recién ayer reaccionaron, yo lo encuentro horrible. Y sin las capacidades, sin los recursos, ya habíamos hablado antes de este tema de por qué no tenemos un avión cisterna, un avión capaz de apagar y repeler incendios, mientras tenemos toda esta cantidad de F-16 completamente inútiles, que no sirven absolutamente de nada porque no tienen ni radar, ni misiles, ni nada. No tenemos ninguno de estos aviones que permitan apagar incendios y permitan justamente prolongar la vida de araucarias de más de 1000 años algunas, muchas de ellas. Es lamentable, muestra la falta de valoración de parte del Estado por el medio ambiente, por el legado, podríamos decir, a las nuevas generaciones de lo que va a quedar de este país. Yo también pensaba eso, así como, bueno, qué lamentable tener que decirle a tu hijo, a tu nieto, bueno, acá había un hermoso bosque de araucarias, pero hoy en día queda una parte mínima por la inoperancia, podríamos decir, de los que gobernaron en mi época. Por ahí estuve leyendo algo con respecto a esta gente que rescata bosques y todo eso de la parte de naturaleza, y decían que desde los árboles quemados de las araucarias se podía rescatar, no recuerdo bien si era una especie de semilla con la cual se podría volver a replantar. Ojalá que se pueda hacer algo así, porque la verdad que la pérdida es increíble. El problema en estos momentos viene siendo otro, que tiene que ver con la petición por parte de algunas empresas y petición de algunas también productores forestales, que tiene que ver con... Hay prohibición respecto al tema del tale, de bosque nativo. Por eso son reservas. Y por eso supuestamente están resguardados, digo en el supuesto, por los hechos. Pero hay una petición para poder explotar bosque quemado. Porque de una u otra manera lo que tú estás diciendo, más allá de que estén quemados, hay varias cosas que son útiles. Por ejemplo, la madera de la araucaria nativa, más allá de lo quemado, sirve igual. Pero hay prohibición para tocarla. Se está peleando y hay una disputa respecto a poder utilizarla. El tema es que si se permite, eso genera otro negocio para las forestales y eso es lo que está precisamente generando un incentivo perverso. Así lo denuncian algunas organizaciones, ya lo están haciendo durante esta semana, en los cuales dicen, up, se quemó el bosque nativo milenario que estaba protegido, ahora podemos explotarlo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los incendios de las casas que son monumentos nacionales, por ejemplo? Que se incendian adrede, no me acuerdo cómo se llama el concepto ese, pero se incendian adrede para poder después construir algo. Entonces perfectamente las forestales pueden hacer esa misma operación. Quemar un bosque, provocar un incendio en un bosque nativo para luego poner sembradíos de pino o eucalipto. Además de, por supuesto, llevarse también para sí todos los remanentes de madera que se puedan encontrar. Entonces eso claramente genera un negocio y bajo esta ficción que yo creo que estuvo muy bien denunciada en este documental que hizo Resumen de Plantar Pobreza. Buenísimo. Muy bueno. Que sí. Esta ficción de que en realidad te dicen de que las plantaciones de pino y eucalipto son bosque. Entonces uno dice, te van a decir, no, es que reforestaron el lugar, entonces ahora te pusieron un bosque donde se quemó. Entonces que la gente se sienta feliz por eso. Cuando en realidad lo que están haciendo es poner un monocultivo de pino o un monocultivo de eucalipto que no aporta en nada, podríamos decir, a la biodiversidad y que justamente no permite a todos estos animales que viven, a todas las especies secundarias que viven en el bosque, poder subsistir o existir ahí. Simplemente existe una especie. No existen ni matorrales, no existen ni hierbajo, no existe nada. Solamente existe pino o eucaliptos. Y esto también afecta a la economía de las familias que viven ahí, porque acuérdate que de la araucaria se saca el piñón. Y ese el piñón. Sí, piñón se saca de otro lado. El piñón, y con eso ellos hacen harina, hacen ese tipo de cosas, entonces, que les provee de alimentación, entonces también hay un tema ahí al bolsillo que les afecta a ellos. Entonces para ellos se afectan, pero increíblemente. Y no solamente el bolsillo, la dieta. También. Parte de la cultura pehuenche, parte de la dieta es el fruto del pehuen. Justamente eso era una forma de alimentación ancestral que ellos tenían. Uh-huh. Que además es una alimentación bien complicada porque es el piñón sale cada 3 años de la araucaria. Por lo tanto, hay que recorrer extensos cuestiones y recorrer mucho y, por supuesto, se requiere una gran cantidad de araucarias para poder subsistir. Y esto se ha ido mermando claramente con este incendio. Entonces, claramente un daño a las comunidades pehuenche, a todas las comunidades que subsisten alrededor, podríamos decir, del mundo del bosque de Araucaria. O sea, porque hoy día en la palestra, en la mesa, en lo concreto, tenemos dos cosas. Uno, el peligro inminente de la raza y las comunidades. Exacto. Que es un hecho. Por el fuego. Por el fuego en sí. Obvio. Y por tanto, de un incendio que lleva más de una semana. Sí. Segundo, ¿qué queda después de esto en términos de la devastación? Entendiendo de que acá hay interés en juego en términos de bosque nativo, insisto, que son reservas. El caso de la China Muerta, el caso con Guillío. Entonces, el tema es bastante complicado porque uno ya se pone suspicaz, que es un poco lo que está ocurriendo generalizadamente con la gente, que uno puede decir que está, como dice, el otro día le decía a un empresario y el otro día se lo escuché a un parlamentario, esta cosa de que lo que pasa es que la gente anda muy sensible, es como que cambiaron cosas, es como que anda más irritada. No, pero hay más suspicacia. ¿Por qué se demora tanto la ayuda? ¿Por qué dicen una cosa de que no lo tenemos controlado, ya que al otro día no estaba controlado? De hecho, lo denuncia la propia gente de la localidad, lo denuncia los propios bomberos, los propios brigadistas, diciendo, ¿cuándo estuvo controlado esto? Porque eso implica recursos, pasar de alerta amarilla a alerta roja. Eso implica necesariamente decretar zona de catástrofe y los recursos necesarios para la zona. No es porque sí, no es, va a pasar alerta roja porque se nos ocurrió. Y no llegaron los recursos. Y ahora recién están viendo cómo gestionarlo. De hecho, ayer recién Aligüe llegó a la zona. Y uno dice, después de una semana. Claro. Pero no solamente esto porque es bosque nativo, hay comunidades que viven ahí. Pero parece que es favorable esto de bosque nativo quemado, es buen negocio. Es un negocio que después hay que reforestar, obviamente, si se puede rescatar el bosque nativo, por supuesto, pero va a demorar cientos y cientos de años en que vuelva a surgir. Que una araucaria. Una araucaria que en 6 años ya está lista ya. O sea, en el caso del pino insigne, eucalipto como de aquí hasta muy al sur, ya cada vez más al sur, uno se encuentra con bosques de pino insigne y eucalipto. Sí. Uno llega a Chiloé y se encuentra con eso. Porque antes era como la octava, novena, décima. No, ahora sigue para allá. Y sigue las forestales, que son una de las más contaminantes, que son las que menos pagan impuestos. Que no dan casi ningún empleo, son temporeros. Y bueno, temporero que ahora que otros gobiernos le abrieron las puertas, como Uruguay, por ejemplo, sí, a las forestales de los Máteres. Sí, ayer estaba revisando la biblioteca y me encontré ahí el agradecimiento de... Forestal Arauco. De Forestal Arauco, el año 79. Forestal Arauco venía de 2 forestales, se me olvidó cómo se llama la otra. Que se privatiza el año 79. Se privatiza justamente a favor de los Angelini, de Ponce Leroux. O sea. Un apellido que suena por estos días, porque fue uno de los grandes beneficiarios de las privatizaciones de... Julio Ponce Leroux. De Pinochet. Y el 11 de septiembre del 79, por supuesto, le dan un gran saludo. Un gran saludo a la Junta de Gobierno y a Augusto Pinochet por su gran gestión, porque claramente le estaban agradeciendo la privatización de un recurso que además pertenecía a la Corfo y pertenecía a los chilenos, que eran las forestales. Y estas mismas forestales, durante ese tiempo en adelante, se han dedicado a expropiar lugares, a ganar lugares, a hacer retroceder los bosques nativos, y bajo la excusa de reforestar, han podido hacer su imperio, que como decía, es un imperio muy mal pagado, es un imperio que da muy poco empleo, y es un imperio profundamente contaminante y extractor del recurso hídrico. O sea, para tener un bosque se requiere mucha agua. De los bosques del tipo que tienen, que saca rentabilidad, que tiene que ver con eucalipto y pino, el nivel... Sea, no bosques, de hecho. Sí, el nivel... Es que viene con esta campaña, ustedes se acordarán, hace años atrás, bosques para Chile. No, exacto. Nosotros plantamos bosques, claro, pino y eucalipto, que de una otra manera chupan la mayoría, la gran cantidad de napa subterránea de recursos hídricos que van secando zonas completas. Tú vayas a zonas donde hay un gran problema en términos del agua, precisamente por cómo absorbe esto. Claro, es súper rentable, porque en pocos años vais tener de una u otra manera materia prima para vender. Y está la celulosa y puesta muy grande, insisto, con la nada de impuestos que pagan en Chile. Ni siquiera es un chiste, ya esto es lisa y llanamente una sinvergüenzura. Y de hecho esa extensión de impuestos es bajo esa excusa de que ellos están reforestando. Entonces como ellos supuestamente y bajo este argumento falso dicen que ellos están ayudando, podríamos decir, al medio ambiente, cuando en realidad lo que están haciendo es justamente lo contrario. Ellos están dañando profundamente el medio ambiente. Paréntesis, a Pitti Huenchu, que parece que no escuchó, no entendió y él estaba explicando pelusa. Simple, el hashtag es matinalRBF, ¿por qué merecen la entrada? Por ejemplo, Santero dice, yo quiero la entrada para invitar a mi novia que le encanta la Anita y todavía no pagan. De veras, pues, ¿cuánto queda para fin de mes? Un buen rato. Está bueno el motivo. Sí, está sí, bien. Sí. Sí. Está bueno. Está si alguien bueno. Tiene uno mejor, hay que pensarlo. Sí. Pero ahí está. Ahora puede ser... El viernes, en el Teatro Cariola. Claro, puede ser otra que es buena, por ejemplo, así la recomiendo. Quiero ganarme la entrada o que quiero invitar a alguno de los panelistas del matinal de RBF. No sea Barça. O a lo mejor alguna de las hijas de Afrodita. También. Podría ser. Ya están. Está, creo que va una hija de Afrodita, de hecho. Pero qué atroz. Ah, pero... ¿Por qué hacen eso? Y yo tengo que ir a ver. Me están agrediendo. Porque ya están repartidas las asignaciones. Pucha. Oh, qué heavy. Qué increíble. Yo no voy a merecer el libro, pero de hecho voy a quedármelo. Ya por las dadas las condiciones, si me entregan un libro, me lo voy a quedar porque esto me parece injusto. Y no lo traemos para acá. No lo vamos a traer para acá. Nos quedamos con el libro. O sea, después del libro lo traigo. Hoy dice Pichi Huencho, hay araucarias brasileñas que crecen mucho más rápido, pero no son autóctonas. Las plantan en plazas principalmente, como ornamentales, no como en una araucaria propiamente tal. Sí, pues de hecho hay araucaria brasileña, esos. Pregunta Pichi Huencho si es una entrada por persona. Hasta el momento era lo más democrático, porque la idea es ir tirando varios días. Vamos a discutirlo ahí. Concursen primero. Concursen. Después al final del programa le decimos qué ganaron y cuántas entradas ganaron y todo eso. Y los jodemos y le regalamos un libro a Max. No, broma eso. Buen libro, por lo demás. Buen libro. O lo mandamos a la exposición del libro el viernes. No, pero si el libro es bueno, si yo, es muy buen tema. Si yo no lo... Por eso digo, no es por, de hecho me lo voy a quedar. Acaba de hablar Mahmoud Alewi, subsecretario del Interior, que ya está en la Araucanía, y dice... creemos que será difícil contener los incendios entre hoy y mañana. Qué buena. Siendo que ayer decían que los tenían controlados. Sí. Ayer estaban diciendo que los tenían controlados. Cuando decían que estaban controlados ya era el viernes, lo recuerdo bien. El viernes. Sí, pues estamos a martes. El viernes ya tenían controlado. Imagínate. Porque ya el fin de semana esto estaba descontrolado. De hecho, lo sabemos, el domingo sacamos... ya la campaña, el tema de salvemos el Pehuen Mapu, que está dando vuelta y hay información interesante, ese hashtag salvemos el Pehuen Mapu, porque hay un hashtag ahí donde también están poniendo información, gente que manda información desde allá mismo, súper importante eso para ir también visibilizando y para también ir poniendo en la palestra. De hecho fue recién el domingo en la noche donde sale hablando a Lewy de que sí, que se había descontrolado y que iba a viajar a la zona, cuestión que hizo recién ahora. Sí, de hecho ahí hace una nota aclaratoria respecto de cosas de la página. Cuando se pone un hashtag, no es porque estamos en la moda del hashtag, de ponerle hashtag a los títulos, sino que el hashtag justamente lo que es para que usted pueda seguir viendo ese hashtag y seguir actualizándose la noticia en que le estamos dando a conocer. Y yo creo que eso es importante también dejarlo claro. No es moda, es justamente una forma también para poder seguir, cuando salvemos el LEA, cuando son campañas, para poder seguir informándose. Es como para ordenar el tweet. Claro. Es para ordenar y saber, tener concentrada en un solo lugar la información. Claro, y te va a permitir saber cómo, qué va pasando con ese mismo tema a lo largo del tiempo. Entonces, claramente, por ejemplo, salvemos el Nehuen Mapu, el Pehuen Mapu, te va a permitir justamente saber y estar al día de lo que está ocurriendo allá. Que, como decimos, es bien preocupante. Llega el subsecretario después de no sé cuántos días a decir que hasta ahora no hay solución. Y lo que uno ve es que en realidad no hay ningún plan de contingencia ante lo que se está haciendo evidente, que es el aumento de los incendios. Hay muchas causalidades por qué aumentan los incendios. Pero el Estado chileno no ha hecho absolutamente nada al respecto. Se podrían tomar medidas, se podrían comprar estos aviones, no se hace, se podría aumentar la dotación de brigadistas, tampoco se hace de forma suficiente. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con que todos los años hay grandes incendios de bosque o de plantaciones de pino. A mí personalmente, que se quede una plantación de pino no me genera mucho problema, pero cuando se trata de bosque nativo, por supuesto que duele y molesta, porque son miles de años, no son 8 años, no son 8 años de crecimiento de bosque, son 1000, 2000 años en donde ese bosque se ha ido desarrollando, y para que vuelva a tener justamente esa capacidad para tener que ocurrir 500, 300 años mínimo para que el bosque pueda tener cierto... Aparte que la Araucaria tiene una representación también a una comunidad, entonces es un árbol representativo de los mapuches. Entonces es como si, no sé, quemaran todos los copihues, por decir algo. Bueno, me daría lo mismo, pero me refiero yo por el tema del nacionalismo, de la representación. A eso me refiero. O sea, por ejemplo, que la Araucanía apenas tenga araucaria, que la provincia de Arauco. Exacto, a eso me refiero. De hecho, no tiene araucaria. Estuvimos el verano por ahí y decíamos, no vimos araucaria. No encontramos así, encontramos dos. Entre todo el bosque. O sea, o no bosque, podríamos decir. Y en la Araucanía lo mismo. La Araucanía y que no haya araucaria es irónico. Uh-huh. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo en realidad se está reemplazando el bosque nativo por estos medios, por plantaciones de pino y eucalipto. Y nos vamos a encontrar con que saliendo probablemente de Talca más al sur, vamos a ver plantaciones de pino y eucalipto hasta el infinito. Y eso no es bueno, en ningún sentido es bueno. Yo la discutía con alguien y decía, no, pero igual dan empleo. Yo creo que no dan empleo, yo creo que quitan empleo. Ni siquiera da crecimiento, podríamos decir, económico a la comunidad, porque en realidad son temporeros de cada 6-8 años los que funcionan para, podríamos decir, talar bosque o sembrar bosque. Pero entre medio se requiere simplemente un par de cuidadores, alguien encargado que no haya un incendio y se acabó. Eso es todo lo que requiere una plantación de, no sé, pues de celulosa o de pino de eucalipto. Eso es todo lo que requiere. Y los procesos, como podríamos decir, las plantas de celulosa son profundamente contaminantes. Cosa de recordar el caso de Selco y todo eso. Quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de lo que está ocurriendo con los pescadores artesanales que cortaron la ruta en Coronel Hilota. Se crearon enfrentamientos con Fuerzas Especiales de Carabineros. Según dice Poder Popular de Conce, hay pescadores heridos por perdigones y un guanaco destruido al chocar con un cable de acero. A ver cuáles son los motivos, vamos a indagar respecto a eso, pero es lo que está ocurriendo con los pescadores artesanales, que básicamente están, uno, por el tema de la cuota, y otro, porque están exigiendo hace bastante rato, igual se están movilizando diferentes regiones, porque este gobierno prometió durante la campaña y prometió a varios pescadores artesanales que iba a echar para atrás lo que fue la ley de pesca. Que se hizo durante el gobierno de Sebastián Piñera, encabezada por Pablo Longueira, cuando era ministro de Economía. Cosa que hasta el momento ni luce. De hecho, al parecer todo sigue igual y las cuotas se siguen negociando con las grandes pesqueras y no con los pescadores artesanales, que es lo que están reclamando ahora. Amplío aquello. En Castro, Coronel Hilota, se movilizan los pescadores contra las miserables cuotas de ley de pesca. Se mantiene hay un taco, porque está el sector de la ruta 160, el sector Colcura, producto de las manifestaciones de los pescadores, y hace un poco, dice Poder Popular de Conce, @CPoderPopular, para que lo puedan seguir si es que quieren, Fuerzas Especiales sin ningún criterio disparan lacrimógenas muy cerca de la escuela Isidora Goyenechea y Getsemaní en Lota. Fuerte eso, de hecho hay fotografía. Repito, Fuerzas Especiales sin ningún criterio disparan lacrimógenas muy cerca de las escuelas Isidora Goyenechea y Getsemaní en Lota, que es lo que está ocurriendo en este momento con los pescadores artesanales que se vienen movilizando ya de la madrugada, enfrentado bien temprano. A propósito, otra cosa con respecto al tema del concurso. Pelusa dice, estamos regalando entradas para la recital de Anita Tijoux que se va a lanzar el viernes 27 en el Teatro Cariola. Pelusa dice, yo quiero entradas porque me saco la chucha en la casa toda la semana. Necesito un día para pasarlo bien y salir de la casa. Está bueno. Está bueno. Está genial. Sí. Mauricio Donoso dice, yo quiero las entradas, las merezco por aguantarlos cada mañana. Ya, al agua. Al agua. Dice, sobre todo estos días sin la palabra divina del maestro. Desgraciado. Descartado. Y Jalandro, que no sabemos si está concursando o qué, pero dice, clases de redes sociales en el matinal de RBF. Pregunta seria, jaja, saludos, Cauro. Saludos. Si quiere una entrada, ¿por qué no lo dice como la gente? ¿Por qué ocupa el lenguaje Klingon bialcista? Es que lo que pasa es que estaba sacando, ¿cachai? Estaba así muy, muy tuitero, así como muy de redes sociales, porque estaba sacándole foto a gato en Valparaíso. ¿Quién? Jalandro. No te creo. Sacando y subiendo a Instagram. Sí, pues. Terrible. Fotos de gatos en Valparaíso. O sea, ya no puede ser más como hipster. Fotos de gatos en Valparaíso. Y Max siempre aportillando, diciendo un gran abrazo a mis amigos del matinal. Ah, y que Toño entregue su entrada para Nati Yu, que tiene en su billetera. Yo, aclaro, yo no voy a ir porque tengo un compromiso ya establecido, sino... bien. Eso es verdad. De hecho, yo no me quedo con la entrada cuando hay cosas y todo lo demás. Se queda con los libros, se queda con la revista. Pero con entradas no. Ojo, con los libros los leo y después los regalo, si no, no tengo problema con eso. De hecho, todos los que se han ganado libros lo han venido a buscar acá. El último fue el de Francisco Marín, el de Salvador Allende. Vino Guillermo, si no me equivoco. Vino hasta acá, vino a buscar su libro. Estaba sellado. Porque tuvo la deferencia Francisco Marín de dejarnos dos libros. Muy bien. Y uno quedó en la biblioteca acá en la radio, que está ahí, alguien lo está leyendo. De hecho, todos los libros acá se leen y se reparten, las revistas que llegan, llega mucha cosa para acá. Fernanda dice, merezco la entrada porque sobrevivir en Santiago es un asco. La Ana le pone color a tanta mierda. Está bien. Sí. Me parece. Sí. Entonces, Mauricio quedó para abajo. Yo espero más creatividad en todo caso, ¿eh? ¿Más creatividad? Más creatividad quiero yo, de parte de los tuiteros. Pero después vamos a ser creativos y no sinceros. Nosotros queremos ver quién merece mejor esto. Pero que tiene que ver con un tema de originalidad, yo creo. A cada cual según su necesidad. Ojo, originalidad, no bullying. No. Sí, sí, pues no es la idea de decir... Por eso hay varios descartados ahí. Sí. Sí. Nosotros mismos, digamos. Nosotros mismos. Sí. Jalandro que saca fotos a gatos de Valparaíso. Mauricio Donoso. Mauricio Donoso dice, ya le pusieron color los chicos el matinal. Como que se sintieron pareces. Yo me sentí indignadísimo, pero me la banco. No además, además, como si que el vecino le pusiera el matinal a máximo volumen que sí. Él está obligado a escucharlo. Uh-huh. Si que él es masoquista, bueno, allá él, creo yo, ¿no? Sí, pero ojo porque vamos a estar en la semana también regalando entradas, así que teníamos una para hoy día, otra para mañana. Creo que la persona que se lo gane hoy se merece entradas dobles, porque eso de ir solo como que es medio fome, ¿no? Entonces juntamos las dos. O que el de hoy día vaya con el de mañana y armamos parejita. Corazones Servi. Corazones Servi. Con razón querían participar ustedes. No. Querían decir que elijan una chica de ahí y decir, le toco conmigo. Yo uso métodos legales, po. Por eso que estoy sola. No tengo intención. Métodos legales jamás. Oye, Aricuchi Jikimo dice, ¿y para qué voy a participar yo? Pues ya está en Australia. Pero bueno. Es verdad. Se entiende igual. Sí. Pichihuencho dice, yo fui original. Sí, pues, está bien. Pero vamos a ir viéndolo. Antes del final del programa, obviamente las vamos a ¿quién va a decidir el quién se ¿votación? La ganó? Cada uno de nosotros tiene que votar por uno. Sí, y yo creo que también hay que darle a la gente ese poder. También. ¿Quién le pareció? Pues están todos viendo en el hashtag. ¿Quién le pareció que se la merece y se gana aquello? De hecho, vamos a estar viendo porque había entrado a ensayar la Anita, pero conversar con ella también a propósito del recital que va a tener este viernes. ¿Y que ustedes va a estar cerca de donde están ustedes? Más encima. Porque recordemos que el viernes también está el lanzamiento del libro sobre la milicia. ¿Sí? Durante la resistencia en la dictadura, un libro muy interesante, muy importante, que vamos a estar también en la semana hablando en profundidad de aquello. Yo estoy feliz de ir al libro, debo decir. Me parece estupendo aquello. Yo también, en todo caso, prefiero ir a ver el libro. Yo preferiría hacer las dos cosas, pero no, bueno, no. Aún no he logrado vencer el margen espacio-tiempo y por lo tanto no soy como Alfonso que podría perfectamente ir a los dos lugares al mismo tiempo. ¿Puede multiplicar, dices tú? Yo no puedo, entonces... Bilocación se llama eso. Bilocación, o ubicuidad también, porque eso es lo que tenía Moby Dick. Moby Dick podía estar en dos lugares al mismo tiempo, la ballena. Oye, Christopher de Fábrica dice, lo que les dijo Maggie, pone un gif ahí. Deberían regalar la entrada a Maggie Tral, pero como Amplitud le paga el sueldo, las puede costear. Lo mataron. Zeppelin lo mató. Lo mató Zeppelin. Deberían regalar la entrada a Maggie Tral, pero como Amplitud le paga el sueldo, la puede costear. Está perfecto. Qué loco, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con ese concurso. Vamos a leer todos los saludos. Después vamos a hacer ahí que sea lo más, qué sé yo, participativo, democrático, colectivista, socialista. Democrático popular. No democrático burgués. Veremos la mejor fórmula. Pero que yo creo que todos digan, así como, sí, ¿sabes qué merece esta persona? Y que la misma gente que el concurso lo sienta así. Me parece estupendo. Yo le diría como los jugadores de fútbol. Así como un voto del público, un voto cada uno y elegimos. Uh-huh. Oye, en el centro de... tengo acá, lo estoy revisando también. El centro de Coronel, lagrimógenas por doquier. Gente afectada, niños, sin ningún criterio, Fuerza Especial de Carabineros, en estos momentos, a propósito, insistimos, de la manifestación que llevan adelante los pescadores artesanales por el tema de la cuota de pesca, que está enmarcado dentro de lo que es la ley de pesca. aprobada durante el gobierno pasado, con votos también de la nueva mayoría, digámoslo. Sí, es un hecho. Bueno, y hay que decir que además en Coronel, en Lota, la represión llega por los dos lados. Uh-huh. Porque está toda la repre que está en Concepción, que es bastante alta, porque es como también tu universitario, está la Universidad de Conce, está la Universidad del Biobío, universidades que además tienen su grado de combatividad, y por otro lado están toda la policía represiva, fuerzas especiales, GOPE, de la provincia de Arauco, Cañete, todo eso. Entonces claramente tienen un poder de represivo bastante grande en ese lugar. Y parece, me da la impresión de que han llegado de los dos lados por la cantidad de lacrimógenas. Pero que estén tirando lacrimógenas cerca de un colegio lo hace ya... Es que no tienen respeto. No. Ningún tipo. O sea, nadie tiene criterio en este país. O sea, ninguna autoridad tiene criterio. Nada. Además, los carabineros... Es como prerequisito para ser hoy día autoridad y no tener criterio. O tener un criterio bien extraño. Deformado. Un criterio deformado. Exactamente. Sí, ese es el punto. Si uno tiene un criterio deformado, puede ser autoridad, puede ser oficial de carabineros para mandar a reprimir de esa forma como se está haciendo. Y de forma que ya no es dispersar ni siquiera los manifestantes, eso es aterrorizar a la población, digámoslo abiertamente. O sea, si se tira, si lleve lacrimógenas, como se hace de hecho en las poblaciones. Acá, en la lluvia, parejo. Probablemente el domingo va a haber una de esas lluvias de lacrimógenas. Y uno sabe perfectamente cuál es la lógica. La lógica es generar terror, animadversión, molestia, desánimo, etcétera. Y eso es lo que están intentando buscar. Exactamente. Es un tema de lo que ocurre en este país. Hemos estado bien esquizofrénicos en términos de la información, pasando del tema del bosque, de lo que está pasando con los pescadores artesanales, de lo que pasó en el Hospital de Calama. Pero hay denominadores comunes que tienen que ver con los criterios, precisamente es lo que hemos llegado ahora. El criterio de un médico que se escuda en un supuesto instructivo que no existe, del que está vigente el de 2009, donde se privilegia la relación médico-paciente. El criterio de decir, no, está todo bien, todo controlado, un incendio, un bosque, si tampoco es tan importante. Estamos en una crisis política, que tenemos que salvarnos el culo, y eso es mucho más importante en estos momentos. Tenemos que salir a explicar de cómo esto de la consuegra, de la suegra de Sebastián Dávalo, más que otro tipo de cosas. Entonces, hay, al parecer, un criterio que está haciendo disintonía tremenda y que están chocando, que tiene que ver con el poder político, económico de este país y el resto, valga la redundancia, del mismo país. Porque son como todos contra ellos, si no es un tema de un sector, es un tema transversal. Es un tema que tiene que ver con quienes toman decisiones en este país escudado en su libertad de pensamiento y un montón de gente. O sea, hemos escuchado muchas veces, la otra vez lo discutíamos acá, este tema de que, bueno, yo voto a conciencia, no como dicen mis electores, porque a mí me eligieron por mis valores. No es tan así. Bueno, a propósito de Concepción, el subsecretario de Medio Ambiente fue asesor de Octopus, del proyecto Octopus. Ajá. Profundamente contaminante, que va a dejar la tenda helada en la octava región prácticamente entera, porque es un proyecto así de alcances mayores. Profitando.com, váyase a Cerro La Izquierda en ese sitio. Profitando.com, Cerro La Izquierda, el último programa casi dedicado completo al proyecto Octopus. Exactamente. Que se escucha los viernes acá a las 5 de la tarde, y ayer en la noche, ya se inauguró 22:30, se escuchó Cerro La Izquierda. Mira. Perfecto. Estaba ahí este tema que tiene que ver con el proyecto Octopus. Exactamente. Entonces ahí uno ve otro motivo y otro caso más de descriterio. O sea, ¿cómo es posible de que un tipo que se supone que está gobernando para todos fue asesor justo antes de este proyecto? Entonces ahí uno ve como el tema de dirección de aguas, cómo se pasan de sector público a privado. Todo está finalmente circulando en este descriterio o en estos otros criterios, en realidad, que es el criterio de mis intereses de empresariales y de otra moral, nomás. Una moral, en realidad, una moral basada justamente en el dinero, en el lucro, etcétera. Eso permite los incendios. Eso permite el descriterio del médico. Eso permite el descriterio de carabinero en una represión. O sea, cuando en una sociedad los incendios la desgracia, la catástrofe, se convierte en parte de un negocio, es porque esa sociedad está enferma. Exacto. Tiene que ver, por ejemplo, la misma denuncia que han hecho vecinos, por ejemplo, de barrios patrimoniales y antiguos de Santiago. Pues, eso es lo que decía. Mira, extrañamente incendio y extrañamente después viene el edificio. Eso tiene un nombre, ese incendio, pero se me olvidó cuál era el término que tiene como... que es como el incendio provocado en esos fines, pero tiene como una terminología, que la olvidé, si es que alguien sabe. Si alguien sabe, por favor. Puede tener más posibilidades de ganar una entrada ni Nitotillo. No mezclemos cosas, no, que después piensan que había un criterio para tal cosa y todo. El criterio ya está claro. Sí. Originalidad. No, si estaba bromeando. Pero, igual. Pero si saben sí, cuál si es el sabe, concepto, ayúdenos. Un poquito. Pero claro, es una práctica normal. Que tiene que ver con parte de la gentrificación que está ocurriendo a nivel ya exacto. Global. Que ese es un concepto relativamente nuevo. Sí, y es un concepto que justamente se le intenta dar para darle el lado positivo, algo que en realidad es... Pucha, que no sé si está haciendo mérito Pelusa o qué, para llevarse la entrada. Pero dice, aquí está el link del proyecto Octopus de Cerro a la Izquierda, en profitando.com. Oye, ¿sabes qué? Deberíamos reclutar la de productora. Sí. Funciona mejor que otro. Oh. Aquí ya empiezan, sí, lo... Chan, chan. No, está bien. Sí, con gusto. Pagamos con lo rico almuerzo que trae a veces Carmen. Sí. Estupendo. Pero volviendo al tema del criterio, fíjate que ayer anunciaron de que iban a dar el reportaje de Este polvo te mata, ¿cierto? Uh-huh. No me di ni por enterado porque ahora... esto no tiene nombre, voy a explicar bien porque quiero llegar a un punto que tiene que ver precisamente con ese reportaje. Va dentro del noticiero. Yo no sé si alguien más sabía eso, porque yo la verdad lo estaba esperando, pero después me di cuenta de que están dando otra cosa y lo están dando por partes. Bueno, ayer dieron la primera parte de lo que ocurre en Antofagasta. Y es tremendo, es gravísimo lo que está ocurriendo en Antofagasta a propósito con la ATI. Con la terminal internacional ahí de Antofagasta, que está controlada mayoritariamente, obvio, por el grupo Luxich. De hecho, algunos decían, no entendemos cómo es posible que el Luxich, que es antofagastino, hace esto con nosotros. Y los niveles de plomo, estamos hablando de más del 4000%. Es el polvo que se levanta del concentrado de cobre, ¿no? Es plomo y arsénico el que se encontró, claro. Generalmente habían 16 metales por lo menos. Lo llamativo, ¿alguien está haciendo estática? Yo no estoy haciendo nada, yo no me he movido. Hace buen rato. Yo no me he movido. Yo tampoco. No, si hay alguien haciendo estática. La culpa es de nosotros siempre. Sí, porque yo acá no se mueve nada. Pero si yo no me he movido. Nosotros no nos hemos movido. ¿Están haciendo así? Oh, sí, cuidado. No te muevas. Mira, ahí volvió. ¿Viste? No sé, son cables que están generando. En fin. No sé si eso ayuda a tirar los cables así, ayuda mucho más. Pero en fin, el tema con la ATI tiene que ver básicamente con el tema de metales pesados, pero tiene que ver con el tema de las autoridades. De hecho, sale una autoridad regional desvirtuando y deslegitimando lo presentado en términos del informe con el Colegio Médico. Y fíjate que le pidió este mismo organismo, que es del gobierno, a la ICP. Ya. Y la ICP encontró más grave, en términos de mayor cantidad de lo que había encontrado el Colegio Médico de Metales Pesados en la sangre de los niños. Y dicen, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Y sabes lo que hicieron? Una suspensión momentánea. Como así, veamos qué pasa, que se olviden del problema, todo eso. Que eso claramente no es la solución. Eso. Oye, es... ese es un polvo que está en suspensión, ¿no? Sí. Ya, porque hace un tiempo atrás yo vi unas imágenes que justamente de allá de esa región, donde los animales, su cuerpo estaba con tapado. Se cayó. Sí. Su cuerpo estaba tapado con ese polvo. Los animales que andan ahí en la calle tienen el polvo. Claro. Suspendido en su cuerpo. Entonces la gente le sacaba fotografías a esos animales que tenían ese polvo que estaba tapando y ese es finalmente el que la gente está respirando. Claro, y es que porque el animal no se baña, pero si una persona también no se bañara en varios días también tendría el polvo en su cuerpo. Es gravísimo lo que pasa allá. Es muy grave y lo que muestra claramente es eso. O sea, acá, ¿por qué se está haciendo eso? Es por el tema de la minería. Esto es concentrado de cobre que viene con muchos minerales, minerales además justamente hechos por este mismo tipo de relaves que están en Caimanes. Y este concentrado de cobre se levanta porque el norte es un lugar de mucho viento, pues sumado al norte tenemos la costa. Y por lo tanto significa que todo esto se va liberando y va generando de que este polvo se va mezclando con el aire, un material particulado de una, podríamos decir, de una finísimo, de alta fineza, por lo tanto eso entra en los pulmones, entra en la vía respiratoria y de las vías respiratorias pasa la sangre. Y por supuesto en niños, en personas de menor peso o más vulnerables, puede generar problemas de salud muy grandes, además de, por supuesto, todos los problemas de salud acumulativos. Cuando se habla de metales pesados, los metales pesados son muy difíciles de liberar en el cuerpo a través de la orina, transpiración, etcétera, claro. Por lo tanto, se van acumulando con el tiempo. Claro. De hecho, el que tenía mayor cantidad de polvo, de metales en términos de su sangre, era un bebé de un año y tanto, dos años, que su madre trabajaba en el jardín infantil que estaba cercano a la ATI y estuvo durante su embarazo trabajando también en ese jardín, por lo cual también se sentía culpable porque de una otra manera le hizo absorber a su hijo todo claro. ese polvo. Fíjate que las autoridades locales llamaron a la calma. Ojo. La empresa pagó para limpiar los colegios y el jardín infantil. Todos los que llegaron a trabajar con mascarilla, vestimenta especial y todo el tema. Y decían, no, llamemos la calma. Y los niños iban todos los días al colegio, jugaban en esos patios. De hecho, el suelo, de una asquerosidad, era negro. Pero no era negro porque la baldosa fuera negra, sino por el polvo. Que estaba presente en los juguetes, en las ventanas, en donde tú ibas está el polvo. Y era un polvo negro. Un polvo de metales pesados. Pero según la ATI, según los controladores, según el grupo Luxi, tenían la más alta tecnología para ver. Bueno, ¿cómo hacen este cuento? Durante la noche. Durante la noche, precisamente para que la gente no vea, pero se grabó y la suspensión de polvo es increíble. Y llega directamente a la ciudad. Y a colegios que están cercanos y a jardines infantiles que están cercanos. Claro, y probablemente en menor medida a toda la ciudad de Antofagasta. Insisto, estos metales recorren distancias considerables, son metales muy finos, es un material muy fino, y por lo tanto, como es un material muy fino, puede recorrer grandes distancias. Puede llegar a ser muy molesto y por supuesto dañar mucho la salud. O sea, obviamente el nivel de involucramiento de los sectores más cercanos a la ATI, al terminal, son claramente los más afectados. Pero ¿cuántos años lleva esto allá? ¿Aproximadamente? No tengo enterado de eso, pero deben ser varios años ya funcionando y son varios años también de pelea. No es una demanda reciente. Se han hecho estudios, se han llevado a cabo acciones ya de hace harto tiempo y claro, el problema es que mientras más tiempo vaya pasando con esto, el daño acumulativo va a ir aumentando y el daño acumulativo justamente va a generar graves enfermedades a futuro, puede generar fuerte, no sé, incluso epidemia, en sentido epidémico de un brote de algún malestar. Lo terrible lugar. Lo hace más terrible el hecho de que los niños ya están naciendo con esa contaminación en su cuerpo. Exactamente. Eso lo hace mucho, muy terrible. Sí. O sea, por ejemplo, sí. Toda esta discusión que había respecto, por ejemplo, a las vacunas por estas cantidades de mercurio minúsculas que le podía haber a un niño y que ese niño, porque eso podría generar autismo, por ejemplo. Estamos hablando acá de cantidades mayores de otros metales pesados, que por supuesto sí pueden generar enfermedades en momentos posteriores del desarrollo de ese niño. Entonces, no es una cosa mínima. Y ahí también, nuevamente, el descriterio. ¿Por qué demonio es más importante ¿Por qué se le permite funcionar sabiendo los daños a la población que provoca esto? ¿Por qué se permite? Porque eso. Se le da preferencia al rendimiento de una empresa. Ahí está el descriterio. Por eso, a eso voy. Ese es parte del descriterio. El permitir funcionar a una empresa que está dañando directamente a la población. Claro, aquí hay un tema. El descriterio para nosotros es el criterio que tiene el marco regulatorio, es el criterio que tiene las reglas del juego, el criterio que tiene un país donde privilegia la inversión para la ganancia de unos pocos por sobre la salud y sobre los golpes. ¿Cómo poder decirlo? Todo lo negativo que termina siendo un proyecto, que lo único que se ve acá en términos de cifra del PIB es la inversión y la rentabilidad que esto genera para aumentar las cifras de la economía, pero que en concreto termina matando a comunidades completas. De hecho, estoy leyendo acá algunas cosas, agradezco datos más precisos respecto al tema también de lo que estamos hablando. Mauricio Donoso dice más de 4.000% de plomo considerado normal entre los 16 metales pesados, zinc, arsénico, mercurio. Dice, hoy van a entrevistar a la empresa, sí, en la segunda parte. De hecho, yo lo vi en la madrugada, estaba viendo la primera parte. De hecho, aquí Sebastián Landazuri dice, estuve viviendo en Antofagasta 4 años, el 2009, tuve que devolverme porque mi hija tuvo intoxicaciones y no aguantaba el aire. Imagínate. De hecho, sí, lo que decía el plomo es de los elementos más nocivos que pueden haber, probablemente después del mercurio. De hecho, por ejemplo, bueno, se enloquecía. No, y no es fácil desintoxicar tu cuerpo con respecto a esos metales. ¿Por? No es fácil. De hecho, es muy, muy difícil. Las pinturas antiguamente tenían plomo. Se les quitó el plomo a las pinturas justamente por los daños que hacían. Entonces uno dice, bueno, porque sabemos que hace daño, no es una cosa de que está en discusión científica. Es un hecho científico, hace daño, genera problemas, genera incluso problemas a nivel mental el plomo. Es tan como doble estándar todo esto, porque para unas cosas ponen una restricción firme y para otras les permiten hacer todo. Es que en realidad no es doble, o sea, no, es que volvemos es un que estándar. Es de criterio para nosotros, pero que está dentro de los marcos. Es como cuando te dicen, por ejemplo, nosotros estamos cumpliendo con toda la legalidad vigente, estamos cumpliendo con todo el marco regulatorio vigente. De hecho, por ejemplo, una de las primeras declaraciones públicas que hizo Mineros Pelambre a propósito del fallo del Tribunal de Juzgado y Letras de los Vilos, que vino a ratificar el fallo de la Corte Suprema, que tiene que ver cuál era el plan que presentaba la empresa para poder acatar el fallo de la Corte Suprema. Dice, oiga, nosotros cumplimos con todo, con toda la legislación vigente de la normativa ambiental que está del año 2006. Estamos en 2015. Pero bueno, si tú vienes a preguntar, dice, efectivamente, ellos cumplen con toda la legalidad les permite hacer eso. Ahí donde viene, y es lo que está ocurriendo hoy día, ahí donde viene la pregunta, bueno, ¿quiénes generan la legislación que les permite tal legalidad? Ah, bueno, lo mismo parlamentarios que son financiados durante su candidatura política. Ojo, que acá hablamos solamente de financiamiento de las campañas, no de los pagos que podrían recibir por tal o cual ley, que ese es otro tema que podría perfectamente terminar en lo que ahora. Por ejemplo, ya está el caso de Pablo Wagner, un subsecretario en ejercicio que la verdad recibía plata de una empresa ligada a decisiones que él tenía que tomar. De la minería, justamente. Subsecretario de Minería, que recibía plata. ¿Tenía de su sueldo aparte? Recibía plata de Penta, con que estaba involucrado en un proyecto minero como era Dominga, y que en definitiva tú dices, bueno, ¿por qué recibe dinero esta persona? Sí, la única diferencia es que son cheques y no maletines, pero la cosa funciona igual. Acá lo que se ve es que ellos están funcionando y están gobernando para ese empresariado. Y como gobiernan para ese empresariado, las resoluciones medioambientales van a estar hechas a la medida de que no dañe o no amenace la inversión de ese empresariado y que en realidad le importe poco o nada el bienestar del pueblo. Por lo tanto, podríamos decir que Antofagasta estén sufriendo para estos empresarios un daño colateral. Es un tema que puede generarle cierta molestia porque podría quitar. Pero la producción es mucho mayor, así que por lo tanto, costo-beneficio. Y lamentablemente, los costos los paga la gente. Ahí está el centro del descriterio, finalmente. Y el descriterio es que estamos esta sociedad, o quienes dirigen esta sociedad en este momento, ven el criterio por términos económicos y por términos económicos de ellos mismos. O sea, si es que bajo el discurso del crecimiento de la economía del país son capaces de sacrificar a las personas que viven en él. Y así es de simple. O sacrificar el medio ambiente. O postergar, podríamos decir, o quitarle el futuro al país. O sea, que estemos sacando todo el cobre de una, dañando y contaminando todo, es terrible. Que estemos deforestando para poner plantaciones de pino de eucalipto, es justamente es pan para hoy, hambre para mañana. Y mucha hambre para mañana. O sed para mañana, abiertamente. Y esos son los criterios. Hay que hacer crecer la economía ahora, porque el discurso del crecimiento económico nos permite a nosotros, empresarios, sacar muchas tasas de ganancia, y estamos diciendo el país está creciendo. Uh-huh. Y bajo el discurso el país está creciendo, o dejen crecer el país, ellos pueden hacer y deshacer lo que quieran. Uh-huh. Y justamente con la ayuda de los políticos, que ellos mismos le dan una mano, los políticos le dan la mano de vuelta, ellos pueden justamente legislar a su favor. Yo creo que aquí hay un problema que tiene que ver con entender partes de un todo y entenderlos como partes separadas. ¿Cuál es ese tema? Los políticos y los empresarios como dos entes distintos que de una manera interactúan. Y lo que hay, en términos concretos, es una sola cosa que tiene distinta cara, distintos rostros, pero que en definitiva representa lo mismo. Políticos que van a los directores de la misma empresa, a los mismos estudios de abogados que asesoran a la empresa y que después se postulan, a parlamentarios, y que después salen de parlamentarios y se dedican al mundo privado. Y que tienen una relación constante con eso. Entonces, si uno se pregunta, ¿están financiando a alguien? No, están financiando de una u otra manera. Es parte de una inversión. Sí, como yo tengo que, mira, sabes que tengo que poner esta planta para generar esto, si no tengo el permiso de servicio, qué sé yo, medioambiental, etcétera, la pongo, es parte de la inversión. Con eso voy a amortiguar, pero no voy a dejar de contaminar. Pero lo hago. Y en parte me sale 1.000.000.000 de pesos. Ok, un parlamentario probablemente me sale más barato. Entonces invierto en el parlamentario, porque me va a hacer ahorrar mucha más plata. Va a ser que de una otra manera las garantías y el marco regulatorio que yo tengo que cumplir para poder hacer lo que quiero hacer y generar esa ganancia, me va a salir mucho más barato. Entonces yo financio un candidato, y lo financio no solamente en términos de su campaña, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, en adelante, que es el pago constante que se hace a la política. Porque hay ítems dentro de estas empresas que de una u otra manera tienen que ver con lobby, que de una u otra manera tienen que ver con esta cosa que se ha de una u otra manera maquillado para decirte, no, es que nosotros, igual que la sociedad civil, igual que la ONG, que como quedó la ley del lobby, contratamos empresas para que de una u otra manera nos asesoren y conversen, dialoguen con los parlamentarios para tal o cual ley, uh-huh, que pueda ser beneficiosa para todo Chile. Uh-huh. De hecho, una de las razones que esgrimía, por ejemplo, el otro día Andrés Navarro, este empresario que dice, sin ninguna vergüenza, que le dio plata al agua. Que le dio plata al agua, que le dio plata a muchos políticos, pero ya prescribieron, según él. Que sin ningún problema dice eso públicamente. Dice, bueno, es que yo creo en la democracia y una manera de ayudar a los políticos. Es una manera de ayudar a la democracia chilena. ¿Está ayudando a la democracia chilena? No, está ayudando a su empresa. O sea, digamos, ¿usted cree que le dieron el contrato en el Transantiago cuando estaba en verde a la empresa Sonda porque era la mejor del mercado? De que iban a decir, oye, pero si está presente en América Latina y todo el cuento. ¿La que nunca tengo los GPS? Por ejemplo. Se la ganó porque el tipo había financiado campañas políticas, y así se pagan favores. Sí. Yo a veces pienso como lo político y lo empresarial, bueno, una figura del bosque también, que es el líquen, que es como esta especie de mosquito que está en el bosque, que es tanto vegetal como hongo. Son dos especies en realidad que viven juntas y tienen que vivir juntas para sobrevivir. Yo pienso así, como la política, podríamos decir, burguesa y el empresariado. Entre ambos en realidad son una especie o son una se congenian para existir uno al otro. En la medida que uno se ve amenazado, el otro también se va a ver amenazado. Y yo creo que eso es lo que se están dando a cuenta ahora. Oye, un tema ahora que nos avisa Elisa Monti, dice, adivinen, el Hospital de la Florida ahora sin agua. De hecho, a ella la citaron para otro día y me van a regalar el resultado del examen para la Pascua, que ella va con su niño. Lo que dice ahora Elisa Monti, pero el hospital sin agua. unas lluvias pocas. Sí. Hoy en la tarde y noche se anuncian lluvias. Por lo menos Valparaíso, Santiago y otra zona leña. Esto es como del norte al centro sur. Sí. Así que, bueno, parte lo que se está. Ese hospital de la Fendía. Está como el hospital de Maipú. Al final, los hospitales, todos los inaugurados nuevos, funcionan al 3 y al 4. Claro, porque tienen esa lógica, además, concesionada. Se hicieron a la rápida, se inauguraron para las elecciones, para decir que se cumplió, para candidatearse. Y los resultados están a la vista. No funcionan como deberían funcionar. Toda media. Oye, a propósito de lo que estábamos conversando al inicio de esta transmisión, a propósito de los bosques, ahora se quema el Parque Nacional Tolhuaca, que se suma a la China Muerta y se suma a Conguillo, Nalcalolol, en la novena región. Fuertísimo. O sea, no solamente no se controló, de hecho hay dos zonas más, que es el Nalcalolol, que es lo que estábamos hablando ayer, por ejemplo, estaba hablando con Pancho Marín, y el Tolhuaca, se suman a la China Muerta y a Conguillío, que eran las zonas ya afectadas, por lo menos lo que fue toda la semana pasada. Y están viendo que parece que no lo van a controlar, por lo pronto. Que es lo que estaba diciendo recién a Lewy, que lo mencioné hace un rato, que decía que veía muy difícil el tema del controlar entre hoy día y mañana el incendio forestal que afecta gravemente a la Araucanía. Lamentable. Da raya. Tremendamente lamentable. Tremendamente lamentable. Duele mucho eso. ¿Qué es súper doloroso. Sí, da mucha lata porque, pucha, te gustaría a ti poder reaccionar y ir para allá y ayudar en algo, pero ¿qué vas a hacer? No, de hecho, uno iría a molestar en realidad. Si uno no tiene experiencia de brigadista forestal, hay que decir que además la pega de brigadista forestal es súper fuerte e incluso riesgosa. O sea, se te cambia el viento y que hay encerrado . Y si no te cambia el viento de vuelta para salvarte, puedes estar perdido. Entonces se juega las probabilidades, se juega la vida y muerte. Uno sabe de que los brigadistas que están ahí están haciendo todo lo posible. Si el tema es que por qué no se destina más recursos para que haya más brigadistas, por qué no se destina más recursos para que haya apoyo aéreo. Ahí está el problema. El problema está de que no hay una decisión de Estado de solucionar este problema. Este puntual y podríamos decir estructural de los incendios que han ido en crecimiento casi exponencial de un año a otro. Entonces, bueno, ¿quién va a tomar medidas? ¿Qué va a hacer el Estado? La nula inversión en material que pueda servir para futuro, como por ejemplo que tenemos que estar pidiendo ayuda a otros países para que traigan aviones para que puedan solucionarnos a nosotros el tema que deberíamos estar implementados nosotros. Claro. Por los reiterados incendios. Por eso, no es una cosa excepcional. Intencionales, Claro, uno podría pedir, una cuestión muy extraordinaria y, no sé, ocurre un huracán en Chile. Hay un huracán, una cosa que no ocurre. Sí, muy difícil que ocurra. Pidamos ayuda para ese caso en particular afuera porque en realidad no ocurre. Porque no tenemos experiencia, no sabemos cómo afrontarlo, ok. Pero en el caso de un incendio... que por años nos han quemado y que va en ascenso, uno tiene que saber tomar las medidas necesarias para que esto a 10, 15, 20 años no signifique la deforestación entera de Chile, que esa es la amenaza que uno está viendo. O sea, si que estos incendios siguen así, nos vamos a tener que encontrar con que el próximo año va a arder el Parque Alerce Andino, por ejemplo, y vamos a perder una de las grandes reservas de alerce del país. O vamos a perder otro bosque importante de algún otro recurso, vamos a perder, un gran bosque de coigüe también en el sur. Esto no se puede seguir aguantando. Son justamente especies que son vulnerables, son especies que demoran en su crecimiento. Son un bosque que además funciona no solamente con araucaria, cuando uno piensa, esto es un bosque de araucaria. No, hay 20, 40, 50 especies distintas que viven en torno a ese bosque, que viven en torno, que funcionan, que son capaces de bajar la temperatura del lugar, resguardar. Probablemente, de hecho, estos bosques no se encienden solos, a diferencia de las plantaciones de pino eucalipto. no se encienden solo, tienen que llegar desde otro lado o tienen que ser intencionales. Justamente porque son preservan la temperatura, preservan el agua, mejoran la calidad del agua, hacen un montón de contribuciones al medio ambiente. Y por lo tanto hay que cuidarlo y hay que preservarlo y hay que protegerlo. Y si el Estado no está ni ahí con proteger parte importante, podríamos decir, parte valiosa de su territorio, lo está haciendo definitivamente mal. Y no solamente el territorio, sino la población que vive en ese territorio también. Amenazada de perder sus casas, amenazada de perder su modo de vida, etcétera. Y uno lo que ve, el Estado no hace nada, dice, hoy no vamos a poder controlar. Disculpen, pero eso uno debería decirlo así, a modo por lo menos de con cierto dolo. O sea, uno no puede llegar y decir, bueno, es que el incendio no se controló. Uno ve, de hecho, la incongruencia entre la preocupación, por ejemplo, con Villarrica, con un volcán, en donde están todos, donde corrieron toda la... No digo que sea menos importante, uh-huh, pero digo que deberían darle la misma importancia a lo del volcán que pero también quizás a lo tiene del que ver con ese formato noticioso. Exacto. Que se busca, así como el volcán Villarrica, una zona turística, de una u otra manera donde varios tienen ahí su lugar de veraneo. Un lugar lindo. Y además un desastre natural siempre le va a ayudar a disipar la discusión en lo que está aconteciendo. Señora, políticamente. ¿Usted tiene miedo? No, para nosotros es normal. Pero no tiene miedo, ¿no? Y que el volcán pueda venir y la lava. Esta forma de entender las noticias de manera tan extraña, que a alguno le choca generalmente hoy día. Cada vez que hay desastre ya la cosa es como chocante. Pero sí. No hemos visto en una semana y tanto a nadie ahí en las comunidades diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Con lo que tú acabas de decir, ¿sabes lo que se me acaba de ocurrir? No sé. El tema es que le hayan dado más potencia, más publicidad al lo del volcán, es porque efectivamente es un algo natural. El que no se le dé tanta audiencia a lo del bosque, porque claramente es algo intencional. Y si nos ponemos a investigar la intención de ese, capaz que lleguemos a lo que nosotros hemos estado denunciando todo el rato, po, son las empresas. Claro, y entonces por algo se le da más pantalla a uno que a otro. Y también porque el volcán si es que hace erupción, uno no puede hacer mucho más que sacar a la población del lugar. Pero uno no va a poder contener la lava. No hay como una reacción en donde uno puede juzgar si se está haciendo bien o se está haciendo muy mal. Lo que hay que hacer es evacuar, por supuesto, a llevar a toda la población a zona segura. Eso el Estado tiene la capacidad de hacerlo. A diferencia de un incendio que el Estado sabe que no lo puede hacer. Por ejemplo, el caso de los mineros, de los 33 de mineros, era interesante porque cuando les dieron la publicidad inicial, era porque creían que era muy fácil sacarlo. Después, cuando se dan cuenta que es muy difícil sacarlo, es donde empieza a estar la crisis, Goldborn se puso a llorar, etcétera, toda esa historia. Fue porque, recuerdo que dijo que era imposible sacarlo. Claro, fue porque justamente le habían dado mucha tribuna porque pensaban que era fácil y por lo tanto iba a ser un acierto político haberlo sacado. Cuando se dieron cuenta que era difícil, bueno, dijeron, ya que nos metimos en este tete hay que hacerlo. Y en el caso del volcán y el caso de este incendio, en el volcán saben que tienen la capacidad operativa para poder hacer un buen plan de gestión. O sea, sacar la población rápidamente, que no haya ningún muerto y decir, oh, el Estado está funcionando muy bien. Mientras con el caso del incendio, tienen muy claro de que no tienen la capacidad operativa y por lo tanto hay que disfrazar, hay que ocultar, hay que dejarlo poco claro para que no digan, este Estado es ineficiente, como estamos viendo de hecho que este Estado es ineficiente en ese sentido. Entonces ahí hay un punto grande de diferencia. Recalquemos lo que nosotros podemos hacer. Nuestra capacidad operativa nos permite, pero no vamos a hacer una épica de un incendio. Un gobierno ineficiente, sin criterio, que actúa en forma tardía. Un gobierno nefasto, la verdad. O sea, si es que el gobierno hubiese tenido de hecho la capacidad de haber hecho de esto una épica, es que podría haberse sacado mucho. El incendio lleva una semana y recién ahora están entrando a preocuparse cuando ya se está expandiendo cada vez más. Claro, si hubiesen hecho una, yo insisto, si hubiesen tenido la capacidad para apagar este incendio así con una cuestión heroica, un caso así como muy, muy grande, así como estamos salvando la Araucaria, La hubiesen hecho de oro. Es que le hubiese permitido mover las cámaras hacia otro lado. Le hubiese permitido lo que esperaban con el volcán. Sí, yo creo que están lamentando que el volcán no ha hecho erupción de forma fuerte. Porque lo que están esperando es que las cámaras que están apostadas en SQM, que están apostadas en Penta, apunten para otro lado. Y si ellos hubiesen tenido la capacidad de apagar el incendio y tener una capacidad de reacción buena ante incendios forestales, podrían haber hecho la media épica para poder salvarse y ganar unos puntos de popularidad. Pero saben que no los tienen. Como saben que no los ante tienen, no le han creído. Esos casos que tú dices, el caso Cabal, caso Penta, Soki, Michi, todo eso, ¿para ellos les es muy conveniente esto del incendio y del volcán y o todo eso? O sea, el incendio les sería... Para desviar la atención, a eso me refiero. El incendio les sería conveniente si es que ellos pudieran hacer justamente algo al respecto. Si ellos pudieran mostrar, el Estado funciona porque logramos apagar el incendio y salvar no sé cuánta araucaria de no sé cuántos miles de años. Si hubiesen podido generar ese relato, y eso hubiese implicado haber tenido los fondos disponibles, haber tenido los aviones, haber tenido todo eso, le hubiese permitido haber liberado. En el caso, como no les funciona, lo disfrazan, incluso al punto de que prefieren que se siga hablando de lo que se está hablando y no hablar mucho del incendio. El caso del volcán es muy distinto, porque el volcán lo único que se requiere es sacar a la población del lugar, llevarlo al albergue, y de llevarlo al albergue, asegurar alimentación, ver si hay que asegurar el forraje para los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Es una operación, podríamos decir, relativamente más fácil, más simple, y que claro, la logística del Estado le permite. Entonces, si hace erupción el volcán, ahí sí tiene un distractor y van a decir, el gobierno lo hizo bien, el Estado está funcionando. A ver si subimos un poco la encuesta, ¿decís tú? Exactamente. Y bueno, eso es que uno ve que en un caso que saben que no pueden hacer nada, le dan poca importancia, y el otro caso que ellos saben que ya están preparados, porque obviamente se prevé que el Villarrica pueda hacer erupción, pero el Villarrica, digámoslo, ¿por qué la señora no estaba preocupada? Es porque uno sabe cómo es el Villarrica, pues si uno está alrededor del Villarrica, sabe. De hecho, no sé, lo estaba hablando con una amiga que vive en Villarrica, y está fuera de Chile. Y de hecho le preocupaba más el incendio. Me estaba hablando porque me estaba contando que estaba ocurriendo en Chile. Lleva muchos meses. Y le contaba el Villarrica y era como una noticia mínima. Porque en realidad el Villarrica que esté activo el Villarrica no debería ser ni siquiera noticia. Así es como que temblara. Claro, es algo muy común. Muy común. Entonces obviamente ellos tienen un plan operativo para el Villarrica. Y lo van a hacer funcionar probablemente bien si es que llega a hacer erupción el volcán. Mientras para el incendio no tienen capacidad operativa. Por lo tanto, hay que disfrazarlo. No vamos a estar hablando de fracasos públicamente y tan fuerte. Queremos hablar de victoria. Y ahí disfrazan. Porque ahí queda al descubierto que no están surtidos de los materiales suficientes como para atacar esta clase de incendios. Claro, y no está que el son interés. Inoperantes, que no tienen nada, que no han invertido en nada para eso. Claro, no hay el interés real de hacerlo. Ahora le hubiese sido muy bueno, insisto. Si hubiesen tenido la capacidad, podrían haber hecho una épica de esto y podrían haberse desviado algunas cámaras. Pero no tenía, porque en realidad no les interesa, porque en realidad, incluso en el fondo de sus seres, les interesa que ojalá desaparezca bosque nativo y se convierta en bosques para eucalipto. Plantar pino de eucalipto, tener celulosa, chip y madera barata. Claramente le gustaría más eso. El año pasado en mi viaje a Chiloé me fijé mucho en los paisajes hacia allá y estamos rodeados de pino y eucalipto, rodeados. Es que eso es lo que decía es Antonio. Es increíble, increíble. Antes en Chiloé era distinto incluso. Chiloé, de hecho, bueno, Chiloé, podríamos decir, uno iba en los años 90 a Chiloé y entre los años 90 y ahora Chiloé ha cambiado radicalmente. Se ha convertido, podríamos decir, de una cultura agraria, de altos niveles de solidaridad, lo de la minga de la casa, como el clásico, pero en realidad el concepto de minga, de ayudarnos entre todos, se ha ido perdiendo justamente por dos rubros industriales que han llegado, que ha sido el bosque de pino de eucalipto y la salmonera. Y eso ha generado un trabajo asalariado de muy mala paga, con grandes problemas y desestructurado la sociedad chilota de forma bastante profunda. Y claro, uno veía, no sé, 10 años, uno veía, pasaba por Chiloé y eran campos. Hoy en día son estas plantaciones de pino de eucalipto que están ya llenando incluso hasta la Isla Grande. Temas que han... para seguir abordando. Ahí pusimos la fotografía que nos mandaron la gente de poder Popular de Concepción. Los pescadores, y varias fotos de quemar los vagones de la celulosa que estaban ahí en la línea del tren, y también de la pesquera Camanchaca. Dice Longuera, asesino de la pesca artesanal, que es lo que señalábamos recientemente, esto está ocurriendo en Lota y Coronel, en la octava región, pescadores artesanales, por la ley de cuota, que está en el marco y que le piden a este gobierno que deshaga, así como lo comprometió durante campaña, la ley de pesca. Paralelamente, sigue el concurso, recuerden, de Anita Tillú, que se presenta el 27, viernes 27, en su recital en el Teatro Cariola, con todo. Me están pidiendo temas de Anita. Dice, así como, ay, es simpatía, así como, ay, sí, a mí me encanta. Por ejemplo, la pelusa dice, oye, ¿puedo pedir un tema para pausa? Está haciendo mérito, hay que reconocerlo. Dice, Oro Negro de Anita Tillú. Así que vamos a irnos con ese tema. De hecho, vámonos con la tanda con Anita Tillú. A propósito de, insistimos, el más original. No el que haga más bullying, ni troleo, ni se haga más el simpaticón, sino el más original. Y después entre todos elegimos. A mí me parece lo más justo. Sí. Lo más justo que se lleva las entradas para lo que es el recital de la Anita Tillú. Temas quedan varios. Y nada, pues seguimos en el matinal de Radio Villa Francia. Recordemos, hasta la una vez he pasado de ese horario, pero aprovechamos de servirnos café, de qué más, y de revisar esto. ¿Cuáles son los cables? Esto, ¿por qué están haciendo ruido? Ustedes no se dan cuenta de eso, pero es porque tiene que ver con lo interno. Pero hay a rato un cable que jode y nos afecta el tema de poder comunicarnos, o por lo menos molesta, porque tampoco es tanto. Si afuera no lo están escuchando, es un tema, pero uno ya está. No, claro, pero uno siente, no, pero como se que escucha el ruido. Uno siente como que si estuviera llamando a la Patagonia y te estuviera hablando a alguien desde la Patagonia. Sí, con ese viento así, así como un viento así terrible. Esa es como la sensación. ¿Ya vamos al café? Nos vamos al café. Ay, y nos vamos entonces con Anita Tillú y este tema que se llama Oro Negro. A propósito de lo que veníamos conversando, lo que pasa con este polvo temata, que nos decían que hoy día continúa la segunda parte del reportaje. Nos vamos entonces a Anita Tillú en Radio Villa Francia. Esto se llama Oro Negro. Nos vamos con una tanda con Anita Tillú, que se presenta el viernes 27 en el Teatro Cariola. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia. No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia. Tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Con leyes arrasan patriarcas y jefes o presidentes, patronas y amos o terratenientes, en nombre de Dios, de seguridad, en nombre de calma y de tranquilidad, de cruces, de dogmas, de imperios, coronas, de credos, petróleo, todo lo devoran. Son terroristas de estado, criminales sueltos por todos lados, ahogan

Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia con ese mini recital de Anita Tiyu. Están los temas pedidos, Oro Negro, que parece que gustó bastante, que tenía mucho que ver también con lo que estábamos conversando. Particularmente la mayoría de los temas del disco Vengo, que es el que va a estar presentando este viernes 27 en el Teatro Cariola, la Anita Tiyu. Bueno, quedan bastante temas, tan ahí en la palestra lo que ocurre con la joven de 25 años que fue detenida luego de que el médico en el hospital Carlos Cisternas de Calama la denunciara por haberse practicado un aborto ilegal, todo tipo de aborto ilegal en este país, y que pone otro tema a la discusión que es interesante, que tiene que ver con que las tres causales que se está viendo ahora en el Congreso, propuestas por el gobierno, le deja la potestad precisamente a los médicos, que son los que están en cuestionamiento. ¿Cuál es el criterio que tienen los médicos en términos de atender a niñas o bien jóvenes? Estamos hablando acá de una persona adulta, 25 años, que sabe perfectamente qué hacer. Yo sé que hay gente acá, particularmente estaba viendo unos comentarios bajo el post de la página de Facebook de la Radio Villa Francia, donde estaba esto, donde muchas mujeres solidarizaban, pero había hombres que criticaban. Decía, y bueno, no le gustó andar abriendo las piernas, no se cuidó. Con una displicencia, con una barsamente, enseñándole cómo tener en relaciones sexuales. Yo creo que hay un tema acá que tiene que ver mucho más allá del tema de legislación con educación. Y hay gente que cree que educación sexual tiene que ver con postura y tiene que ver con tips para cómo follar bonito o más rico. No, la sexualidad tiene que ver primero con entender el cuerpo de uno y entender la responsabilidad de eso. Ahora, si uno quiere follar con todo el mundo, es cuestión de cada cual. Sí. Porque yo no voy a estar preguntándole a cada uno cuántas veces se masturba, porque entiendo que Dios y el alma puede estar presente en ese espermatozoide. ¿Y Emilio? Sí, a él sí le va a preguntar, porque ya le hemos preguntado. Pero me parece chocante, no sé qué les parece a usted y a la gente que está escuchando este comentario ramplón, bastante facilista, que tiene que ver como cómo tiene que follar o cómo tiene que comportarse cada cual. Porque entendamos que esto de la normalidad, en la mayor parte del mundo, Chile es la excepción. El tema del aborto es un tema de salud, no es un tema sobre creencias, sobre valores, si alguien es bueno o malo, es un tema de salud. Y está escrito ahí, y está legislado en la mayoría de los países de esa forma. O sea, lo primero es entender de que nadie hace aborto porque le gustan los abortos y cuenta entretenido hacerse aborto. Eso es lo primero que hay que entender. Por lo tanto, obviamente, el aborto no es... Jamás lo va a tomar una persona como la alternativa primera y única, porque es una intervención quirúrgica que en este momento además comporta una serie de riesgos porque tiene que ser clandestino. Por lo tanto, no vamos a encontrar así como alguien que diga, no, da lo mismo, me hago un aborto. Eso es lo primero. Lo segundo es que no sé por qué hombres opinan de esas cuestiones y de ese modo. Encuentro que así que es vergonzoso, que es violento, de hecho, así... Porque lo primero que resalta uno a la vista es porque el hombre está criticando a la mujer porque puede tener una vida sexual como quisiera, pero no hay ninguna crítica a que el hombre pueda, por ejemplo, una mujer, el embarazo no ocurre espontáneo desde una mujer, hay un hombre involucrado y ese hombre, ese tipo tampoco lo critica, por ejemplo, sino que se critica a la mujer. Lo que pasa es que el pensamiento machista, patriarcal que tienen, que están con los que se están criando, que se crió en algún momento a la juventud, ¿cierto? Y que ahora se ve reflejado, el tema era porque era responsabilidad netamente de la mujer si quedaba embarazada o no. Entonces, desde ya, si tú quedas embarazada, o sea, si la mujer queda embarazada, era tu culpa. Tú no te cuidaste, tú no te... Bueno, ¿y tú? Sí, pues. Eso es el tema. Entonces, para el comentario que menciona Toño, que es el típico comentario machista, patriarcal, de que la mujer es la que se tiene que cuidar y no uno. Eso. Claro, porque ahí está el punto. Y claro, la mujer tiene que tener una vida sexual recatada y, uh-huh, y el hombre es bacán tener una vida así. Será, soy el zorrón y que está, bueno, no sé, estoy con todas y, ¿no? y es como bien visto. Entonces ahí uno dice, bueno, y lo segundo es que jamás van a experimentar tener un embarazo, así que en realidad la opinión vale un poco madre que tenga él, pues, o sea... No, y hay varios comentarios así... Pero ojo, porque, insisto, sí, en la legislación que se está viendo ahora, la potestad no está en la mujer, es que son decisiones médicas, que es el... O judicial. El aborto terapéutico, entendido en tres causales, violación, inviabilidad del feto, riesgo de la madre. Claro. Esas tres causales son las que se están discutiendo recién ahora, 2015, marzo, finales ya casi de marzo, porque recordemos que en discusión anterior en el Congreso se abortó, valga la redundancia y la ironía, la idea de legislar. ¿Qué quiere decir eso? De poder discutir el tema del aborto. Y sectores, entre comillas, progresistas mezclados con conservadores dentro de las mismas coaliciones dijeron, sí, hay que hacerse cargo de ciertos temas y está el tema del aborto, entre comillas, terapéutico, pero es un aborto, no una terapia en sí. Pero se entienden estas causales. Pero acá lo que se está pidiendo y lo que dijo, hubo un encuentro de ONU Mujeres hace poco, a la vuelta de la esquina, en Chile. ¿Y qué planteó la secretaria de ONU Mujeres? Súper simple. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son un derecho que son prioritarios. Por tanto, el derecho a abortar, el tema de la despenalización en sí del aborto, es un derecho fundamental de las mujeres. Exactamente. No con causales, eso no es ejercicio de un derecho. Es que no hay soberanía, ¿sí? El tema acá cuando uno habla de soberanía, de la soberanía de la mujer sobre su cuerpo. No sé, ese es el punto esencial, porque mi comentario al que responsabilidad era la mujer era por el pensamiento que había dicho ese niño en el no, comentario. No, claro. No, por supuesto. Que no les gusta andar abriendo las piernas, a eso. Yo creo que cuando el Toño decía eso es que se refiere a que no ha cambiado ese, o sea, finalmente este proyecto de aborto no cambia tampoco esa lógica. Porque al final, bueno, da lo mismo si el médico hombre o mujer, pero una figura autoritaria donde, ajá, la mujer no tiene soberanía sobre su acá cuerpo. Acá por lo menos lo que sabemos que era hombre. Claro. De hecho aquí, a propósito de esto, y agradezco también a la gente que aporta más allá del tema de los comentarios con datos precisos. Por ejemplo, Paula Memoria dice, datos del doctor es información pública, no pueden negarse, hay sanción por incumplir el decreto. Y efectivamente hay manda el documento donde está claro el instructivo que sale también en la nota, nosotros lo pusimos ahí, que el instructivo vigente, que es este del 2009, que después de la polémica de mayo del 2014 quedó establecido para todos, que eso es lo que cuenta. Y establece que sacarle a alguien una confesión, por tanto haber tomado detenida a una paciente, es bajo la confesión de tortura. Claro. Se establece tortura a la paciente. Ese es lo más grave. Claro. Se amenaza con la vida, uh-huh, el decir una información. Y eso se llama tortura, uh-huh, apremio legítimo. Claro, pero yo me refería también principalmente al tema del médico que va a decidir un aborto terapéutico. Uh-huh. Ese médico finalmente... ¿Por qué dejar en manos de los médicos o de la iglesia o del que sea una decisión que es netamente de la mujer? Es que ese justamente es el punto. Entonces al final uno dice, se hace un avance realmente en los derechos reproductivos de la mujer con esta ley de aborto. ¿Por tres causales? No. Si es súper corta, si tú no estás de acuerdo, no abortí. Si estás de acuerdo, bueno, aborta, si eso es. No se trata de que esto se legalice para que todas anden ahí abortando por la vida. Se trata de tener el derecho a poder decidir. Eso es, si tú quieres hacerlo o no lo quieres hacer, pero que nosotros podamos decidir con respecto a nuestro cuerpo. Claro. De eso se trata. Pero es que ese es justamente, esa es la victoria, ese es el triunfo. Pero que nosotros lo hagamos, no que él tenga que esto recaiga en la decisión final de un doctor, de la iglesia o de algún parlamentario. No, nosotras decidimos. Claro, es que ese es el punto. El punto es de soberanía, de la soberanía sobre el cuerpo. Es el punto finalmente que el aborto está llevando o que el triunfo, podríamos decir, de la demanda del aborto llevaría. Y en el caso que lo decía un médico, el caso que lo decía un juez, se está externalizando esa decisión. Por lo tanto, en realidad hay una potestad en donde una persona dice, no, tú puedes abortar o tú no puedes abortar. Y lo que estamos viendo con este caso es que uno de esos son los médicos. O sea, por ejemplo, si te toca a este médico, que va a ver tu caso, probablemente este médico, porque tiene inclinaciones personales en contra del aborto, probablemente va a decir, no, sabes que en realidad igual te vas que tiene posibilidades de que no es tan inviable la guagua, o que en realidad no tenés tanto riesgo tú de vida. Y perfectamente el médico, por una cuestión así de su propia moral, te imponga justamente no poder abortar. Entonces al final, ¿dónde está la soberanía sobre el cuerpo? No hay cambio en eso. Simplemente lo que estamos volviendo sería un poco al año 88. Probablemente... Y ojo, tres causales que son insuficientes. No, por supuesto que son insuficientes. Eso no hay ni la menor duda que son insuficientes. Acá el aborto tiene que ser sin apellido. ¿Y para qué estamos con cosas? El criterio de cualquier persona, por ejemplo, en este caso del médico, el criterio pasaba por el bolsillo. Yo creo que estoy segura que si la calle hubiera tenido Luca y le hubiera pasado Luca, el médico no hace nada. No, por supuesto. De hecho, por eso digo, porque hay médicos que en el sistema privado... Y deben haber médicos que hacen la cuestión así del mismo lugar, o sea, como que en el sistema privado aborta y en el sistema público es capaz de denunciar un aborto. De hecho, también uno puede verlo incluso como, bueno, estamos salvando nuestro negocio. El negocio de la salud privada de esconder aborto y hacer abortos clandestinos, pero disfrazados de apendicitis o cualquier otra cosa, y cobrar por ello una suma. Y tapados con dinero, lamentablemente. Tapados con dinero, por supuesto. Tapados con dinero. Y acá como no había en juego dinero, entonces el viejo no le costó nada y denunció. Y ahí está la niña, ahora. Es lamentable, sí. pero insisto, esta ley es del aborto... Es lamentable, injusto y es todo eso. Esta ley ha sido, por la mayoría de organizaciones de mujeres en Chile, planteada como insuficiente, que es el proyecto de ley que está discutiéndose actualmente en el Congreso. Ahora, por lo pronto... Lo que hay que tener claro es que hay un instructivo, es el que está vigente, es de 2009, y eso de una u otra manera hay que sociabilizarlo, porque acá no puede quedar al arbitrio de cualquier persona que atiende a una chica el tema de denunciar. Lamentablemente, creo yo, a título muy, muy personal, se debe establecer temas por el momento coercitivos que de una u otra manera, no sé, pues un médico lo piense antes de hacer ese tipo de cosas. Y eso va a depender de la presión que pueda hacer la propia gente. La verdad, en términos, si esperamos legislación, vamos a morirnos viejos esperando. Y acá se está pidiendo un tema que, insisto, a nivel, entre comillas, de estándar mundial, es la norma. No se está pidiendo una cosa extremadamente rebuscada, no se está pidiendo una cosa que... Ah, y bueno, si hay gente que le preocupa a los niños que aún no nacen, aunque les preocupa muy poco que sus papás no pagan impuestos y que se cierran hospitales y que no hayan consultorios ni jardines infantiles, por la plata que van sus padres, me refiero particularmente a las chicas o gente que estaba manifestándose el día de hoy frente a la Moneda, que venía de colegios muy conspicuos de la capital, bueno, empieza a preocuparse de los que ya están. Porque hoy día, y hay un tema aquí social no menor, hay mucha gente que no lo que piensa cuando queda embarazada, qué sé yo, una pareja o una chica, qué sé yo. Bueno, el tema socioeconómico, ¿cómo lo va a mantener? Porque claro, es súper fácil salir a marchar cuando la nana te cuida a tus cabros chicos. Es súper simple. O quizás no es tan simple, pero tiene esa opción. Nana que, dicho sea de paso, posterga a sus propios hijos para poder atender a los tuyos. Entonces, el tema es mucho más complejo, tiene un montón de matices y el tema del aborto no desaparece. Lo que se está hablando acá es legislar precisamente para que no ocurran situaciones complejas que pongan en riesgo la vida de una mujer, de una niña, de una joven. Porque el tema es ese. Porque hay casos de mujeres que mueren probablemente y nunca lo vamos a ver. Porque si estaban haciendo un aborto solo. De hecho, a propósito de eso mismo, gente ahí diciendo, bueno, el problema es que al parecer ella se puso las pastillas que el misotrol, sí. Tengo acá, intravaginalmente. Y es por vía oral y hay una forma de tomarla. Por ejemplo, dice acá Elena, lo pueden ver en el post de Radio Vía Francia, en la fanpage, en la página de Facebook. Elena Jiménez explica un poco también que hay un procedimiento para hacer esto. Hay un teléfono que a Fono Aborto, también es importante, funciona, creo que hasta las 11 de la noche. Lo teníamos acá, lo busco en un rato y lo lanzamos y también lo ponemos. Infórmese, tanto por sí o por no. Siempre, aquí lo que... Cuando, si hay una ley que despenaliza el aborto, si el aborto se vuelve legal y se puede practicar en hospitales públicos, a nadie se le está obligando. Si alguien tiene una visión de que, no sé, el cigoto en sí es un ser, y es un ser humano y tiene conciencia porque Dios lo quiso así, está bien. A nadie se le puede obligar a hacer algo porque es legal. Y es un poco lo que estaba diciendo la gente ayer, y eso es una estupidez. Nadie te va a obligar a hacer eso. Lo que sí es que puedes tener las opciones de poder decidir sobre tu cuerpo. De eso se trata. Que tiene, de una u otra manera, la posibilidad de tenerlo o de no tenerlo. Hay muchas mujeres que están a favor de que se despenalice el aborto, a favor de que haya un aborto seguro y gratuito, y tiene hijos. Uh-huh. Fue su opción. Claro. De hecho, me ha tocado mucho, sí, amiga, que son pro aborto y han quedado embarazadas, están teniendo su hijo o van a tener su hijo y lo tienen, y como que le preguntan, ah, entonces tú ya no estás en contra del aborto. ¿Qué pregunta más ridícula? Así, esto te cambió tu visión, sí, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la condición física que la que tú estás pasando en ese minuto, si estás embarazada o no. Si el tema es un tema de que de repente no se te dan las condiciones, no tenés la situación familiar como corresponde, no está el ambiente dado para eso, no era el momento y da lo mismo, fue una violación, viene un feto inviable o lo que sea. No están las condiciones para traerlo y eso es una decisión que yo quiero tomar. Si acepto el aborto o no lo acepto, y eso es el que yo tenga que decidir, eso es lo que se está tratando de conseguir. Pues de hecho pueden haber personas que no tienen ni la más mínima intención de abortar, pero no, yo por eso hijos iba... jamás en mi vida se me hubiera ocurrido abortarlos, pero no por eso voy a estar en contra de las personas que sí optan por abortar. Uh-huh. Sí. Al contrario. Sí, es que ese es el punto, claro. El tema es un tema de soberanía sobre el cuerpo, sobre las decisiones. Y que no se meta la iglesia, no se meta el Estado en eso. O sea, acá lo que están diciendo es que por unos cuantos católicos todos tenemos que practicar la moral católica. A mí me parece así un... Y que la moral católica está bastante cuestionada últimamente. Uh-huh. Además. De hecho, por además. Ejemplo, estoy leyendo acá, insisto, esto es la fanpage de la radio, la página de Facebook, que es Radio Villa Francia. Hay un experto, hay una eminencia, se llama Nacho Moreno, y una eminencia así de cómo deben hacer las mujeres, las causales, cómo estas no se preocupan, cómo debieran follar, ¿cachai? ¿Quién es femenina y quién no? Notable, un tipo, debieran llevarlo a la NASA por el nivel de neuronas que tiene, increíble. Pero tiene derecho a opinar, pero tiene derecho a decidir por sobre el cuerpo del otro. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ese es el punto. Usted puede pensar lo que quieran, que su Dios es una pasta de fideo, que corresponde tal o cual cosa, pero no tiene derecho a decidir sobre el cuerpo de una persona porque le compete. No están ni los 9 meses, ni los 8, ni los 7, ni lo que dure el embarazo. Bueno, está en uno. De hecho, no está de más decir que son los mismos que hacían lo que querían con los cuerpos de muchas personas durante la dictadura. Y que se sienten con el derecho de decidir todavía sobre los cuerpos de las personas. Todavía. Oye, Pelusa, haciendo unos méritos increíbles. Manual para el aborto, ahí está el link, se los dejo. La Pelu. Yo voy por ti, Pelu. No, acá, por originalidad. Ya, pues ella lo dijo en un principio, ya estaba chata porque, como sea, que quería salir de ahí porque se merecía su descanso, sí, por los niños y todo. Eso me encantó. Está bien, pero por eso. Pero hay que, bajo ese criterio, hay que hacerlo así. Tenemos que ser objetivos en esta votación. Hay que ser justos y ecuánimes. Pero sí, lo está haciendo muy bien Pelusa. Y yo no estoy hablando de todos los links que ha mandado y todo eso, estoy hablando de que me encantó lo que dijo, porque quería ir al recital. No, me parece muy bien que esté ahí subiendo toda la información. Porque se lo merece. Debo decir. El tema acá, el que, insisto, el tipito de la información, ¿sabes? Esta es una información que trasciende. Nosotros nos pasamos buena parte del día de ayer chequeando el tema de la información, obteniéndola, entendiendo también que esto ocurre, ojo, Calama, Santiago, fuera, en una zona donde, por ejemplo, hablábamos con el hospital y nos decía, es muy buena onda, entendíamos nosotros aquello. Esto es muy común, mira, y nos decían así como casi una forma de justificar, aquí hay mucha ecuatoriana, mucha colombiana, yo decía, claro, trataré de decir que son más promiscuas porque está el tema de las mineras y que se fomenta de una u otra manera. El punto acá es otro, el punto acá que tiene que ver con temas de derechos, el ejercicio pleno de derechos, que es lo que se planteó, insisto, la ONU Mujer. Hay una presidenta que viene a ser también directora de ONU Mujer y que está planteando una de las políticas en términos de derechos de la mujer más conservadoras que se puede tener. Causales, mira, ¿sabes qué? Una mujer tiene que dar un montón de explicaciones, tener un montón de certificados apoyado por un tribunal y o un médico para poder tener un aborto. Porque si no es malo. Y acá todos celebrando. De hecho, yo, por ejemplo, escuchaba a Laura Albornoz, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, decir, sí, estamos avanzando porque somos más los sectores progresistas dentro de la nueva mayoría y estamos por las tres causales. Eso no es ser progresista. Eso es tener mínima piedad. El tema del feto inviable, el riesgo vital de la madre, no tiene que ver con un tema de ejercicio de derechos plenos. Tiene que ver con un mínimo de dignidad. Tiene que ver con un mínimo de... Eso es tortura. Así está considerado en otras partes. Por eso no se permite. De hecho, como en otros países se permite la eutanasia también. Que tiene que ver con el derecho de uno. Ahora, se preestablece un montón de cosas. Porque la eutanasia se entiende o está en el entendido de alguien que no puede ejercerlo por sí mismo. Claro. Pues si no, es suicidio nomás. Pues, y ahí, de aquí que te juzguen, ya estés muerto. Claro. Hay un tema de Sistenosadaun que es mi derecho a suicidarme, de hecho. Bueno. Que fue un temazo así a nivel mundial. Acá llegó porque era oreja, pero el tema tenía que ver mucho con eso. Que es una cuestión que proponía ahí como el existencialismo, Albert Camus, toda esa época. Sí, po. Que el derecho no a suicidarse. Suicide. Si me acuerdo, temazo ese. Pero el punto en discusión acá tiene que ver con temas de derecho. Acá se discute derecho y temas de salud. Acá hay la historia es simple. Una chica de 25 años, mayor edad, consciente, sabe lo que hace con su cuerpo. Si usted cree que es una suelta, bueno, preocúpese probablemente ni eso. Como de su hermana, su madre, bueno, no tiene por qué estar preocupándose de cosas. Pero preocúpese de usted, de no ser igual, qué sé yo. Y llega de urgencia. Llega con sangramiento vaginal, con dolor abdominal, es revisado por el ginecólogo y se establece el tema de que ya había sufrido un aborto. Lo estabilizan y se denuncia inmediatamente a carabinero. Y por tanto la chica pasa a ser estar detenida en el hospital. Les digo inmediatamente, la muchacha queda detenida en el lugar, apercibida por el artículo 26 por infracción al artículo 344 del Código Penal. ¿Qué es eso que está dentro de la bajo el título de, escuchen esto, para que vean lo arcaico que es, crímenes y delitos contra el orden familiar y la moralidad pública? En ese apartado del Código Penal está del 342 al 345 los artículos del Código Penal de los cuales se basaron. Y que venían originalmente, que sacaron algunos puntos más retrógrados, de la posibilidad de poder ajusticiar, o sea, de poder asesinar. Está el femicidio autorizado en ese apartado del código Civil en su época, así cuando se hizo. Que fue sacado posteriormente. En 1876, cuando se saca eso, el código Penal. 75 en realidad se publica, el 76 se aplica, estaba el derecho de que si tú eras un hombre y veía a tu mujer con otra persona y los pillaba infragante, estás autorizado a matar. Podías matarlo y no te iban a dar o pena, sea, por eso. De ese tipo de constitución estamos hablando. Exactamente. Con ese criterio. Esa es la lógica mental que está operando en este otro artículo, que no lo sacaron. Pero estamos hablando de eso, de un código penal muy antiguo, muy arcaico, muy conservador, que se potenció, por supuesto, con esta ley de aborto que sacó los últimos días de la dictadura, con el espíritu de Jaime Guzmán, que dentro de ese ultracatolicismo pensaba de que era una vía de heroísmo que la mujer muriera en el parto o que tuviese el sacrificio de tener un hijo inviable, lo decía literalmente. Así bueno, fuera de broma, yo me acuerdo que había un grupo religioso católico, conservador, Opus, español, que de hecho lo planteó, fuera de broma, no se rían en esta parte, sancionar la masturbación. Porque la eyaculación de una u otra manera era vista. Era asesinato. Fuera, bro, ustedes pensaron que esto era una talla y todo. Sí. Efectivamente, existía un grupo español, hay grupos ultraconservadores que entienden que la sexualidad en sí es pecaminosa si no es con el fin puro de la reproducción, de la procreación, en definitiva, solamente para procrear, entendiendo como un envase, como diría Ena von Baer en Chile. Que no es muy distinto a ISIS. Oye, recuerdo que hace un tiempo el famosísimo Gustavo Abun también mencionó eso de la masturbación, hizo un comentario con respecto a eso. Bueno, pero que tiene que ver con esta doble moral y la hipocresía respecto a eso. Es que Gustavo Abun tiene de todo en su vida, pero bueno, yo me acuerdo que alguna vez mencionó eso y también él estaba de acuerdo y considerar que eso era como una especie de asesinato. Ahora que está soltero de estar arrepintiéndose tal vez de sus dichos. Pero... ¿Tú crees? Yo sabía que estaba yendo a Capitán Yáver. Yo creo que, a ver, la sexualidad de cada cual es tema de cada uno. A mí, fíjate que a mí una de las cosas que me tienden a molestar, en lo personal, así como para entrar de lleno al tema de la sexualidad, tienen que ver con las notas de tips, con los manuales, con el tema, cuando alguien trata de decir que esta es la mejor manera de follar, ya me revienta. Sí. Alguien que lo invitaría a mi cama o sillón o lo que sea. Además, como decía Chesterton, decía, bueno, los que escriben las mejores novelas de detectives, deben ser los peores detectives del mundo. Y yo creo que es lo mismo con los tips de sexualidad. Yo creo que los que hacen esos tips deben ser muy malos en la cama. Tengo así la plena sospecha. Los estudios no sirven. No, estudios que tienen generalmente interés y todo. Usted descubra, autodescúbrase, sí, y descubra a su pareja o quien esté. Hay un tema que es bien importante, se llama comunicación. Pregunte. Sí, ¿qué te gusta? No, hay que demostrar que uno es bacán. No, ¿te gustó pregunte. Esto? Hay que tocarse, como weón, pero... tocarse, conocerse. Pero preguntar. No, no, retiro. ¿Hoy te gustó esto? No, así no creo. Pero bueno, pregunte nomás. Po. Que Joaquín pregunta. Sí, que ahí puso, es donde guatea. Ustedes no vieron la cara que puso. Fue como Guatón Salina haciendo una rutina. Perdón. Ay, güey. Me había alguien dijo acá, perdón por lo poco. Perdón en lo poco. Eso justamente. Perdón en lo poco. Y fue en un contexto así. Pero bueno, esto es un matinal, no es el programa de la noche. Sí, están chacreándolo. Pero, y a mi despensa. Pero deja el tema de que cada uno, insisto, es libre de follar como quiera. Es libre de establecer siempre y cuando... Sea libre, justamente. No, respete también al otro. Exactamente, eso me refiero. Nah, hay un tipo que habla de liberación sexual y que se permita violar a mujeres. De hecho, da conferencias por el mundo. El otro día alguien me mandó... O tipo que defienden la pedofilia diciendo que es un derecho. Claro. Porque en Alemania hubo una pequeña concentración, un meeting de pedófilos estableciendo aquello. A lo que voy es que cuando hay personas adultas y están en consentimiento. Con consentimiento mutuo, dale. Nosotros pero eso de violentar a otro para mí tiene que ver con la explotación. Sí. Y para mí todo tipo de explotación debe ser abolida. Nosotros siempre lo hemos hablado en Las Afroditas, el programa que va los días miércoles a las 10:30 de la noche. el tema este del permitirse hacer lo que uno quiera hacer. Jugar, meter objetos sexuales a la cama, mirarse, tocarse, hagan lo que quieran, siempre y cuando no violente a tu otra pareja. De hecho, por ejemplo, yo tenía una visión súper súper lejana al BDSM, y conversando con alguna gente que se dedica al BDSM este último tiempo, claro, entiendo que tiene que ver con un tema de consenso, y tiene que ver con un tema de, es una relación consensuada, no puede haber BDSM sin eso. Se establecen reglas claras, hay palabras clave, pero más encima son personas adultas que vienen esa sublimación y establecen, y no puede ser violento necesariamente, pero si no hay eso, no puede haber relación. Uh-huh. No, claro. Y muy interesante eso, porque uno tiene prejuicios, o sea, esto es del látex y del látigo y lo demás. Ya que nos metimos de lleno, insisto en esto, pero el BDSM tiene reglas súper claras, tiene comunidades donde se regulan y se protegen también, sí. El tema de que aparezca alguien, qué sé yo, con otras intenciones. Y van probando hasta qué límite pueden llegar. ¿Y quién es para decir? Ahora, otra cosa, y aquí nos metemos en filosofía de la ciencia, epistemología. Hoy no se cuidó y no toma pastillas y no ocupan condón. Bueno, ¿sabe qué? No hay ningún método conceptivo, anticonceptivo en el mundo que sea infalible. Ninguno. Yo conozco un montón de casos, por ejemplo, de mujeres que tenían la T y quedaron embarazadas. Uh-huh. Ocurre. Y la T que invasiva y todo lo demás. No sirvió de nada. No, ninguno es totalmente seguro. O sea, puede estar mala la partida de condones. Puede Hoy decían decir... acá, Abun se masturba viendo una foto de Jimmy Stewart. ¿Por qué Jimmy Stewart siempre está relacionado con Abun? ¿Alguien me puede explicar esa relación extraña? No sé. ¿Tú sabes? No tengo idea. Bueno, alguien algún día lo hará. Pero nada, el tema puntual acá es que se vulneraron derechos de una persona. Aquí van a salir todos diciendo, ay, el derecho del niño. Tenía semanas de gestación. No era nada. Pero para alguna gente lo es. Está bien. Vaya a rezar a la iglesia por esa alma. Cada uno está en su libertad de creer en lo que quiera. Pero acá se vulneraron derechos, en concreto. Se vulneró un instructivo. Y más encima se criminalizó a una persona que sale detenida con carabinero de un hospital después de haber ingresado al sábado, ayer lunes, en la tarde, sale detenida esta muchacha. ¿Habiste paciencia de todos? Rumbo a la no, mentiría si dijera eso. Y me gusta ser bastante responsable con el tema de la información. Pero fue acompañada por carabineros. Me imagino que no es un procedimiento agradable. Y estaba, según lo confirma la gente del mismo hospital, la gente de asistente social del hospital. El tema acá, ver qué pase con la muchacha. Me imagino que será formalizada, citada a tribunal y todo lo demás. Pero... ¿cómo se llama? El tema del médico. Insisto que en lo prioritario creo que hoy día... Que el que tiene que dar explicaciones acá es el médico en estos momentos. El que tiene que dar explicaciones públicas es el médico. Y el hospital también, por supuesto, tiene que iniciar un sumario. Eso sería el procedimiento que uno exigiría, que el hospital inicie un sumario, porque acá hay una mala praxis médica. Ya así de simple. Una mala praxis médica, porque lo que acá se está haciendo no se respetó un instructivo y por lo tanto no se respetó los derechos de los pacientes, y eso tiene que ser eso incluso a nivel de sumario tiene que ser sumariado por el hospital tiene que mostrar que tiene una intención a favor de respetar los instructivos y tiene que exigirle al médico ser sumariado, aceptar ser sumariado y por supuesto dar las excusas del caso de ser pertinente. ¿Por qué hay que preguntarle al médico si puede ser sumariado? No, en realidad no dije, no. Me equivoqué. Hay que sumariarlo. Hay que sumariarlo, simplemente, sí. Y que el médico, por supuesto, tenga que responder por ello. Ajá. Y eso tiene que ser además del hospital. Por supuesto, también, obviamente, interpela al médico a que hable y que dé su motivo. Oye, que se le sancione, sí. Y que se le sancione, porque esa es la idea de un sumario, pero... Bueno, sumarios médicos, bueno, no, son por lo menos más eficientes que los sumarios de carabineros. Todos entienden el chiste. Pero, claro, tampoco son lo más rápido del mundo y probablemente siempre se atrasan lo suficiente como para que la noticia deje de serla. Y lo otro, por supuesto, es que también tienen que mandar al hospital también de Calama, tienen que mandar a instruir nuevamente. A todo el personal médico de que se respeten los instructivos, o sea, de que esto no vuelva a ocurrir, que también es importante, y eso debería hacerlo en realidad toda la red pública, volver a recordar tiempo, darles un recordatorio de cuáles son los criterios que se mantienen con respecto a los procedimientos. Claro. Cada cierto tiempo darles una pincelada para que ellos no se olviden de cuál es su deber. Sí. Exacto. Claro. Y para lo que se han comprometido. Exactamente. El deber y derechos del paciente están bien establecidos. Exacto. Y hay que respetarlos. Son esenciales y hay muchas cosas que no se respetan, de hecho. Y que normalmente los médicos no respetan, o sea, incluso, no sé, por ejemplo, que el médico no tiene por qué contar la enfermedad que tiene a uno a los familiares si tú no quieres. Uh-huh. Oye, disculpen sí. Interrumpir, estamos adelante. En esto, pero Remera Cuadros, @volvéporfa, nos envía una foto de lo que fue la manifestación de ayer afuera de La Moneda, contra el aborto, de esa, sí. Una nana con su delantal. Que estaba ahí en la manifestación. Siendo que eso está supuestamente regulado. Hoy día estaba viendo en la mañana a Javiera Blanco en el matinal del Mega. Estaba bastante a gusto, por lo demás ella ahí. Oye, al principio está Javiera Blanco y estaba feliz, era como su falsa. Pero, ojo, y de hecho precisaron sobre esto, está prohibido el tema de obligar a usar el uniforme. Exacto. Fuera de la casa, incluso dentro, sí. Pero fuera de la casa estaba prohibido. Pero parece que con la nana es más fácil ir a protestar. Mira esto. No, anda con el delantal para que se note que eres la nana. Eso. Así, sí, me, porque... lo, así me lo imaginé. Claro, es una cuestión así colonial. Pues, o sea, como que las vestimentas y las usanzas tienen que y ser... Y obviamente no hay una pregunta de por medio. ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No. Tú acompáñame y ponete el delantal para que veáis que tú soy la nana. Exactamente. Y tú eres de la clase pobre y estás de acuerdo con lo que yo digo. Por eso decía... Vamos en conjunto. Es como un poco las normas coloniales que te decían, bueno, tal persona es de tal clase social, tiene que tener el pelo así de corto o así de largo, tiene que vestir chalas, tiene que vestir así. Para que reconozcamos de dónde es y dónde viene. Es como cuando los cuicos marcharon por la educación. Es así de ridículo. Pero esos fueron cuatro. Por eso te digo, es así de ridículo lo que acaban de hacer ellos ahora. Y acá lo hacen así de forma más masiva, simplemente porque interrumpen clases, porque todos los colegios cuicos de barrio alto, católico, lo que es más irónico, que ellas vengan a reclamar que no se hagan aborto cuando son las que más utilizan el servicio. Para que estamos con cosas. Es que ese es el punto, porque mientras siga siendo para ellas posible, no les va a molestar, son incapaces de comprender. Porque... Aparte que me imagino que una vez que se implante la ley del aborto, tú vas a quedar registrada en algún documento que alguna vez te hiciste uno. En este caso no quedan registradas, entonces a lo mejor eso es lo que están apelando ya, que no se sepa jamás en la vida. Bueno, es una sociedad de la apariencia, de hecho. Es una sociedad que se reviste de católica cuando en realidad tiene otras prácticas o ni siquiera esa cuestión que utilizan para oprimir la respetan. Parte de la doble moral. Ahí sí que hay una doble moral. Oye, si se acepta la cuestión de las leyes esta, me imagino yo que las cuiquitas ahora van a empezar a ir a clínicas clandestinas. Ellas van a empezar a ir a clínicas clandestinas. Ahí está tirada la fotografía, sí, de la manifestación del día de ayer contra el aborto fuera de La Moneda, donde está nana con un uniforme. Me parece violento. Y vuelvo a insistir, eso está reglamentado. No se puede obligar. Esto luego del escándalo, ¿se acuerdan de una foto ya antigua, uno de los primeros en la playa, en redes sociales, que fue en la playa? Donde estaba al lado, más encima de un quitasol, teniéndoselo para que la señora bonita ahí se la pudiera hacer. La imagen en sí a mí me parece violenta, pero bueno, hay gente que le parece más violento otro tipo de cosas, está en su derecho de opinar lo que quiera. Pero acá estamos hablando de derecho y de un tema de salud, no estamos hablando de creencias, porque si la cosa es así, hacemos un encuentro ecuménico y establecemos un par de criterios, pero entiendo que este país y el Estado, entre comillas, es laico. Por eso incluso el otro día que estábamos conversando acá con el párroco acá de Villa Francia, de Robert Kenny, a mí en lo particular, más allá de que me agrade o no me agrade Juan Barro, no me meto. De hecho, explicamos, estuvimos discutiendo mucho. Me da exactamente lo mismo si la Iglesia lo ratificó. Constato el doble discurso que hay respecto a esta nueva Iglesia con la misma lógica. Pero así como no me gusta que la Iglesia se meta en decisiones que nosotros tomamos. Si ellos quieren elegir eso y esa es su estructura, porque no me va a venir a hacer clase a mí. Va a ser misa, los que de una u otra manera se sientan interpretados con esa iglesia jerárquica y antidemocrática. pero de ahí que más encima después se metan en legislaciones, qué sé yo, que tienen que ver con mi propia decisión. Sí, no. Yo también en ese punto estoy de acuerdo. El punto que me molesta es que hay niños puestos en cuidado ciegamente por esas personas. Hicimos el reparo. Y otra cosa muy distinta es que hay un delito y un crimen. Exacto. Que tiene que ver con el tema del abuso sexual, porque está sindicado Juan Barro. Y eso es otro tema, y es un tema no de la iglesia, es un tema de la justicia. Penal. Desafortunadamente acá en Chile existen tres tipos de justicia. Militar, la justicia civil penal, la que conocemos, y la justicia eclesiástica. Los tribunales eclesiásticos están ahí al lado de la Plaza de Armas, para la gente que no sepa. Ahí sesionan los tribunales eclesiásticos en este país. Claro, y son tribunales para ellos mismos, y funcionan como tribunales para ellos mismos. Uh-huh. De hecho, está más decir que, por ejemplo, ellos consideran más terrible el aborto. De hecho, a la vez salía eso. Se considera más terrible el aborto que el abuso a menores. Ay, sí. Oye, dice la peluca, dice, vuelvo más rato, voy a dejarle el almuerzo a mi hijo. Si me ganó la entrada, me avisan. Si te vas, pierdes. Oh, sí. No, me alico con hambre. Oye, ahí estaba tuiteando la Anita, se me había olvidado decirlo, lo hizo delante ahí, que atento ahí en el matinal, que se están regalando entradas para lo que va a ser el recital. A mí me parece muy creativo. ¿Qué no le damos la entrada a esa? ¿Cómo se llama, Anita? Yo le daría la entrada a Anita. Por esa talla original te la llevaste. No, en tu sueño. No. Sí, yo creo que ella se gastó la entrada. Estoy seguro que va a estar ahí adelante, así, al lado del show, viéndolo. O no viéndolo, cantando. Va a estar cantando al unísono. Ya voy a dejar de hacer tallas con respecto a eso. Sí, aparte que son fome. Bueno, cada uno hace lo que puede hacer. Mm. Claro, el tema respecto a Barro, yo creo que es eso. Pero igual, obviamente, molesta y yo comprendo perfectamente lo que te molesta. Yo encuentro que lo de Barro es una agresión a las personas. Eso. A mí me da lo mismo lo que decido o no decida la iglesia. Yo no me meto porque opino igual que el Toño, que tampoco me gusta que se metan en lo que yo hago. Pero el tema es la agresión. Es como explicaba Gabriel con la película que está haciendo, Monstruo. Claro. Y él decía, o sea, imagínate lo triste que es que tú, que fuiste violentado, torturado por ese, y lo veas en la calle, te cruces con él y andas feliz por la vida. Me da la sensación de que acá pasa exactamente lo mismo. Un niño que fue abusado, violado, que estaba este tipo mirando cómo lo abusaban de él, y ahora verlo ahí, más encima, dando misa, que supone que está entregando valores, principios, entre comillas, y todo eso. Entonces, eso es violento. Claro. Eso es violento. Y yo creo que es especialmente violento para quienes son bases de la iglesia. Yo no soy yo. Eso pero... es pasarse por buena uh-huh. parte todo lo que uno... Eso. Está bien, vuelvo a insistir, está en todo su derecho a hacerlo. Es una institución que tiene 1700 años aproximadamente, que puede hacerlo, qué sé yo. Pero no se meta a opinar, porque el... Y aquí viene el tema de cómo se establecen las relaciones. Por ejemplo, en Argentina está el concordato, que de una u otra manera los sacerdotes estaban con un acuerdo, un contrato, sí. Y por tanto pasan a ser funcionarios del Estado. De ahí viene esta polémica de Bergoglio, que el actual Papa, de que de una u otra manera trabajó para la dictadura, porque había una jerarquía eclesiástica que de una u otra manera estaba supeditada o subordinada a la dictadura, porque eran parte funcionario del Estado, en este concordato. A diferencia de Chile, que había una separación más clara con sacerdotes que apoyaron la dictadura y con gente que en términos concretos la denunció, como fue el caso de la Vicaría de la Solidaridad y el trabajo del cardenal Silva Enrique, por ejemplo, claro. A diferencia de Fresno, por ejemplo. Que también está involucrado en todo esto de Caradima, Juan Barro sí. Y todo lo demás. Ojo con eso. Claro. Lo que yo me refería es principalmente que igual comprendo, desde que yo no soy creyente, todo eso, pero lo fui en un momento. Bueno, por algo también dejé de serlo. Comprendo el dolor de las bases de la iglesia, claro. de estas personas que también fueron criadas bajo esta iglesia obrera, bajo esta iglesia popular, esta iglesia de las comunidades de base, y comprendo el dolor de ver pisoteada una y otra vez la voluntad, podríamos decir, o la creencia de este cristianismo popular por esta jerarquía. y que se representa en cada momento. Justamente a eso me refiero también, y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, que se ven afectadas y cómo se pasa a llevar todas estas, las parroquias de población y todo eso, con la credibilidad de la gente para poder acercarse. Porque esto no suma, esto resta. Estos actos restan, la gente ya no quiere ir a la iglesia. No, a mí pero por ejemplo se ven afectados nuestros párrocos, como los párrocos que tenemos acá en la Villa, el Mariano, el Bolívar, porque lamentablemente están dentro de una congregación donde por uno pagan todos, pues. Entonces empiezan a hacer, no digo que nuestros párrocos sean cuestionados, al contrario, seremos los mejores párrocos de la vida, pero esto resta gente a la iglesia. Por supuesto. Eso es lo que hace que este tipo de cosas, sí, eso es el daño que provocan a la ciudadanía. Claro, y hay algunos que todavía creen en esa otra iglesia y que esto, claramente, esta jerarquía les sigue negando momento a momento, día a día, segundo a segundo. Y también, bueno, ojalá que se pegue una buena entendida a los que defendían a esta performance de Bergoglio, porque es una performance, como la de Mujica, una performance. Bueno, podríamos mencionar a otros tipos que hacen performance de ese tipo, pero que finalmente los resultados sigue siendo esa misma jerarquía eclesiástica haciendo cosas para ellos mismos solamente. Por eso digo, yo como que comprendo el dolor de los que siguen ahí, de los que siguen viendo una esperanza o de los que siguen viendo una posibilidad de redención dentro de la iglesia, pero por supuesto uno no opina, no entiende tampoco, pero sí claramente considera enervante de que cualquier institución, sea cual sea, se elige un criminal en un alto cargo. Exacto, o sea, si es cualquiera, en cualquier, sí. No porque sea la iglesia. Bueno, los laicos no lo hacían muy bien en el Congreso, mira los que tenemos elegidos, mira los que hemos elegido durante estos 20 años, sí. Criminales, bueno, ocupando sillones vitalicios ahí sin ningún problema. Y con elección popular. Chupate eso, con mayonesa. Y a algunos se le brindan hasta honores. Rosaura Martínez, criminales que están puestos. Oye, a propósito, el diputado Urizar, del PS, que más encima se afanó con la plata de sectores bastante pobres, La Calera, Nogales, que está en la quinta cordillera. Chilling también por la oficina. Pero Urizar, que fue formalizado, tiene fuero parlamentario, por tanto no hay cautelares para él. Pero diputado del Partido Socialista, metiéndose la mano ahí al bolsillo, robando a planes, programas sociales, se llevó la plata. Que sepamos, por lo menos hasta ayer el PS, hasta el momento no había ninguna medida disciplinaria. Que ya aguante esa foto gigante del Chicho en la sede del PS, ¿eh? Bien. Sí. Y la otra vez la declaración de Andrade, oh, sí, Dios mío. Y con la foto del Chicho atrás. Pero esa declaración así, uno decía, pero esto ya no tienen ni la vergüenza. Hasta la vergüenza se la robaron, así ya. Impresionante, así. Yo decía, pero se suponía que este partido tenía un sentido, así, no, nada, así ya era. Ya es otra cosa, una administración de negocios, una agencia de empleo, ya ni siquiera vale para partido político lo que están haciendo. Es realmente así, fuerte, así. Así que, bueno, por supuesto, hoy tenemos muchos tipos de elección de cargo popular que... ¿Sabéis lo que es lo peligroso de todo esto? Que se supone que ellos representan a nosotras. A nosotros, en general. Entonces, imagínate con la calidad de vida o con el criterio que tienen, se supone que te representan a ti, po. Entonces está en juego tu dignidad, además. Sí, pero representativo nunca ha caído realmente, porque de hecho, en los mismos temas, por ejemplo, como el aborto, recordemos, por ejemplo, a Correa en Ecuador, po, o sea... Correa amenazó con renunciar al cargo de presidente porque dentro de su propio sector político, de su coalición, una parlamentaria, una diputada, propuso precisamente el tema de la despenalización del aborto. Ojo, hay temas, conceptos bien importantes. Despenalización del aborto. Que la cagá. Obligó a la parlamentaria a retirar el proyecto para la discusión. Y eso no lo hizo porque él consideraba que eso era bueno para todos, sino que desde su propia moral, desde su propio credo. Yo no voy a permitir. Yo soy católico, yo no voy a permitir eso. Frases de Rafael Correa. ¿Puso a disposición su cargo? Sí. Fue bastante tenso dentro de la misma coalición de gobierno de Rafael Correa. Que ponderemos, tiene cosas que, si yo, bastante buenas y se pueden acá discutir y sacar, pero hay cosas que no estamos de acuerdo. Y acá empiezan con el tema feminazi, es que la izquierda tiene que ir avanzando a poquito y todo. Tan concertacionista todo, pero se creen revolucionarios. Pues bueno, ¿cachai? No, acá hay un tema de derecho. No hay matices respecto a eso. Está bien, respetable que Correa, por ejemplo, sea católico. Yo no tengo ningún problema que lo sea. Pero no tiene que obligar al resto a hacerlo. Obvio. Ese es el tema en discusión de fondo. Ahí va todo. O sea, si está imponiendo con eso, al final, no solamente desde el dogma, porque para poder ser creyente de una religión, partir desde el dogma, o sea, creer sin cuestionar. Ese es el principio del dogma. Claro. Sino el tema de la explotación, imponer a alguien sobre eso. Aquí lo que es la base de todo es la opción a decidir. Eso así es. Si quiero o no quiero, nada más. Y es del siglo XVI eso de cuyo rey, cuya religión. Po. O sea, no porque uno tenga un presidente católico, todos vamos a tener que ser católicos. Po, sino obvio. Y tener que aferrarnos obligatoriamente a la moral católica. Lo que es que acá hay una falta de entendimiento entre lo público y lo privado también. Si un presidente es católico, bueno, que en su vida privada sea el tipo más católico, si quiere pegarse un látigo para pa escarmentar y quitarse los pecados, que lo haga, ningún problema. Uh-huh. Pero en lo público, el presidente tiene que ser público. Tiene que ser representativo. Tiene completamente el derecho a creer en lo que quiera. Yo insisto, yo sí, no tengo rollos con eso. Tengo amigos que creen en cosas muy raras. Pero tiene que imponer politeísta. Como público. Tengo amigos politeístas también. Pero nada, está bien. Está bien ahí. Sí. Uh-huh. Exactamente. Ese es el punto. No tiene por qué imponer tu religión a los demás. Y eso es lo que normalmente se da acá en este país. Así. El lobby católico, el lobby cristiano. Oye, en general. Tenemos un pastor Soto que es, pero un gallo terriblemente. Y ustedes son los asesinos los que pero están. Pastor Soto no tiene lobby, digamos. Pastor Soto en realidad es una especie de artista de pero performance. Es un show. Es sí, un showman. Es un verdadero showman. Sí. Y a través de eso y a través de, bueno. No, pero de la forma que te quieren imponer un pensamiento a eso, voy, hay fanatismo, que por debajo te tratan de imponer algo que tú no, que definitivamente tú no estás de acuerdo. Eso es. Claro. Dos cosas. Uno, a propósito del nombre que decía este tipo que se da conferencias por el mundo, estableciendo esa libertad para poder, por ejemplo, violentar a una mujer. De hecho, hace ¿cómo podríamos decirlo? Como lo que hace París, como lo que hace como Velasco, que da como conferencia y le pagan por eso. Ha hecho en Argentina, de hecho hubo una polémica respecto a eso, en Japón, y el tipo da tips a hombres para garchar con una mujer, para ligar, para de una otra manera tirarse a alguien. Y parte desde la violencia. Por ejemplo, de la mujer hay que agarrarla de la cabeza, hay que llevarla hasta el miembro, que se permita, por ejemplo, el tema de la violación. Abusar de la mujer porque la mujer es un ser inferior. Y él se llama, lo pueden buscar, Julien Blanc. Es Julien, J-U-L-I-E-N, Julien Blanc, B larga, L-A-N-C. Que lo busquen, es bien polémico. Se generó toda una discusión porque iba, no sé si terminó yendo, pero por lo menos habían varias organizaciones de mujeres, incluso el propio gobierno, para prohibirle la entrada al país. Y en la conferencia en Europa, en Japón estuvo dando conferencia, que tiene que ver con el método violento de flirteo de acosar a una mujer. Y defiende esa posición. Ojo, por eso digo, el tema de la libertad de hacer lo que se quiera, no. No. Consensuadamente. Y por eso hablábamos del BDSM delante, porque tiene que ver con ¿estás de acuerdo tú? ¿Estoy de acuerdo yo? O los que estén participando en ese, ¿están todos de acuerdo? Todo adulto, ojo, todo adulto, perfecto. Y ahí perfecto. Se van viendo los límites y ya, uh-huh. Y eso, se van marcando. Y lo otro que quería mencionar, que tiene que ver con precisión de información, nos dice acá Felipe, aún continúan las protestas y Me cuentan que están adentro de la planta Camanchaca, la pesquera Camanchaca en Coronel. Esto a propósito de los pescadores artesanales que están en Lota y Coronel, Caleta Los Rojas también, siempre tan combativa, que están manifestándose por la cuota de pesca y por la ley Longueira o ley de pesca. Claro. Sería injusto decirle ley Longueira cuando está la mayoría la DC apoyando, incluso para alimentar el PS y otros más. Le puedo poner incluso la ley Saldívar. Sin ningún problema. Porque los conflictos de intereses de Saldívar. De hecho, hubiese salido la ley de pesca ahora y esta, hubiese cantado otro gallo. Porque ahí se están hablando de los conflictos de intereses, de cómo estos tipos trabajaban para las pesqueras, pero a su vez trabajaban. Pero el tiempo no estaba, o podríamos decir, el horno no estaba para ese tipo de bollos todavía. Pero hoy en día. Que recibían vemos, sus platitas aparte, claro, recibían, sus regalitos. Lo de Marta Isasi, que nunca fue, pero Marta Isasi la tiraban a la piscina porque no tenía redes, porque era independiente, pero probablemente el resto de los parlamentarios, o sea, ni siquiera probablemente. Pongo las manos al fuego diciendo que muchos parlamentarios sí bien recibían fondos de las pesqueras. Se votó de ese modo. Oye, vaya la precisión ahí que hizo, le digo inmediatamente, Paula Guerra. Empleada de casa particular. Eso de nana remite a la semántica de las élites que perpetúa la desigualdad. Por un tema de espacio en el tuit quedó como nana. En el posteo, inmediatamente en Facebook, que permite mayor amplitud de tema, queda como empleada de casa particular. No, perdón, trabajadora de casa particular. No ocupamos el concepto de empleada ahí, pero trabajadora, que es un poco el que ha logrado instalar en términos de lucha y derecho la propia gente. Ya tenemos los helicópteros arriba. Ya empezamos. Estamos en la fecha. Y Fernanda precisa, yo que trabajo en ANA, me da igual el nombre que utilicen, son mero adorno a la gran pega que hacemos. Pero vaya igual la rectificación respecto a eso. Sí, por supuesto. Obviamente no va con un tema peyorativo, sino el tema de la abreviatura para poder ser, qué sé yo, ocupar mejor el espacio. El tuit tiene esas complicaciones, con la foto ya son 21, 22, de pocos 140 caracteres que permite el tuiteo. Elisa Monti dice, a veces pareciera que Chile es... No es un país laico, sino más bien una teocracia. Sí. Sí. Me parece. A través de los lobbies. Así funciona. Sí que viendo ahí varias cosas de lo que está ocurriendo, hemos estado bien esquizofrénicos. Y aparte el tema del concurso de el recital de Anita. ¿Ha llegado un mensaje o no? No. En delante llegaron muchos. Ojo, le dijimos al matinal. Yo sé que aquí hay un tema técnico, porque algunos tuitearon al arroba RBF Radio Popular. Era el tema del matinal. Hay varios, hay para elegir. Yo creo que hay que ser súper transparente y súper democrático para poder elegir quién. De hecho, esto es como el jugador RBF, final del partido. Sí, diga, sí. ¿Qué jugó bien? Entonces, ¿Chupete jugó enganchado? Oye, entonces tenemos que votar por el que nos dijiste en la pausa, ¿no? Ah, no, perdón. O sea, si quieren seguir en sus respectivos programas, obviamente. No. Qué miserable. Después tienen esos mitos extraños. Había que decirlo. No, por supuesto, broma, ahí vamos a hacerlo. Oye, más ecuánime. Le agradezco a Perla la precisión del tema Julien Blanc. Pero en la realidad conversamos y, de hecho, precisar también, uno mismo, a modo de sorpresa, aprender también de otros mundos, como el caso del BDSM, que ay, yo tengo un prejuicio. Probablemente porque tengo cierta alergia al látex, pero... Pregúntale al Gabriel su experiencia. Son terribles. Sí, atroz. Sí, que mejor no. Gabriel, pero la puedes escuchar hoy día, a las 23 horas, está la inmortalidad del cangrejo. Esperemos llegue Gabriel. O si no, no hay inmortalidad del cangrejo. Y... Pero si la semana pasada estuvo. Ah, sí, pues estuvo, pero sí. Estuvo con problemas de voz nomás. Exacto. No, pero hablando en serio, si no está, lo mato. Que quede grabado esto. Pero podrías invitar a la señora de los gatos. Sí, pero no. Porque hoy día cumplimos, o sea, esta semana cumplimos un año de programa. ¿En serio? Sí. Ah, y hoy día se viene la celebración, entonces. Se viene la celebración. Se viene la alegría, estupendo. La felicidad y el misterio de, bueno, seguimos ahí en pie. Y de hecho, están todos los programas ahí yendo a hacer los cumpleaños. Matinal, de hecho, la otra vez perdimos el cálculo, pero de haber cumplido por ahora, por estos días, de haber cumplido o las próximas semanas, 2 años de programa, la Afrodita, un par de meses ¿en más. ¿En mayo? En mayo también año, va a cumplir, ¿sí?, un año, y ahí se está viendo que hay continuidad. Que ahora, ojo, se va, por lo menos la hija de Afrodita, la inmortalidad no la quisieron, la tratamos de vender franquicia en varios lados, pero la hija de Afrodita a Radio Galáctica. Se sabe mencionar también ahí. Por fin. Sí. Ahí coquetón Alfredo de Radio Galáctica. Saludos, Alfredo. Ahí. Estaba diciendo, la hija Frita, me preguntó el día de ayer, sí, Iván, está muy contenta ella. Dígalo ahí. Estoy feliz, muchas gracias por transmitir nuestro programa. Lo vamos a hacer con mucho cariño, como siempre, y le vamos a poner toda la pasión. Sí. Así que vamos a tener presente siempre mandar saludos para allá, para que nos puedan acompañar todos allá, la gente que lo escucha usted allá en Radio Galáctica. Chicos, chicas, gente, entes extraños que escuchan este programa, según usted, ¿quién debería ganarse la entrada del día de hoy? ¿Pero hay alguno nuevo así? Porque nosotros no tenemos. Elisa Monti. Ana dice? Karina, por ejemplo, está promocionando a Misa HDP, que es Pelusa. Dice, ella tiene que ganar. Ahí yo, ¿sabes que yo anularía ese voto? Porque ahí se muestra que hay familiaridad, una amistad muy grande. Es que a mí me gustó, ¿no? No, pero es que digo que yo, Ana Karina, no sé si esté votando objetivamente o tiene conflicto de interés. No. Yo creo que Ana Karina tiene conflicto de interés. No, la Ana Karina es súper objetiva. No es. Y igual que yo también voy por la Pelu porque me pareció excelente, porque ella se lo merece. Me pareció excelente. No, estoy que está chata, güey, está todos los días en la misma rutina y necesita su espacio. Y yo me parece genial. Así que voy por la... Eso lo encuentro muy razonable. Bueno, ya hay un voto ahí. Ya hay un voto. Ya, el voto mío es... El mío, también. Pero quería anularle el voto de la Ana Karina, porque encuentro que en verdad hay conflicto de intereses, pero no, también va por la Pelusa. También le doy un voto de apoyo, pero quiero anular de Ana Karina. Estamos ahí lanzando, entonces el voto tuyo, Joaquín, medio ambiguo porque fue como bacheleteando, sería no, para Pelusa. Amarillento total. No, se lo dije abiertamente, solamente estoy diciendo que Ana Karina... Hay otro voto para Pelusa acá, dice, la Pelusa, que gane yo. Bien, Pelu. También creo que Miss HDP se lo merece, dice Santero. Oye, ya están sumando varios. Sí. ¿Qué dicen? Sí. ¿Qué dicen? ¿Quién se lo gana? ¿Quién se yo lo gana? Yo voy por la Pelu, siempre yo también, lo dije. Pero anulando el voto de Ana Karina. ¿Pero por qué con la Ana Karina? ¿Por qué hay conflicto de intereses? Son hermanas. No son hermanas. No son hermanas. Son de estudiando geografía. Ah, pero es que eso no quiere decir que sean hermanas en términos filiales. Dicen que son hermanas. Han tenido. Entonces yo digo acá, pues como que yo votara a favor de Gabriel, pues sería irregular. No, pero es que lo tuyo. Gabriel, que se equivocó en el hashtag, vota por Elisa Monti. Ya anda joteando. Uy, el pelado es. Gabriel. Mira. Dice, yo voto por Elisa Monti. Mira. No esperaba menos de no pierde caso. Una. Deberíamos tenerlo bloqueado a Gabriel. Sí, no sé peligro. Por qué lo agregaste. Pero es que sabéis que sí. De todas las frases que tú nombraste, la que más me gustó fue la de la Pelu, por eso. Y dijo, yo me saco la chucha todos los días en la casa para poder salir. Y aparte que se la jugó durante el programa y lo hace constantemente. Tiene mi voto también. ¿Quién más? Yo hago una mención honrosa, eso sí, que encuentro que está muy bueno el de Landazuri. Pero... Sí, también está gracioso. ¿Dijo? Porque dice, dijimos originalidad, igual está... La entrada debe ser para un perdedor del Foro Bielsa. Para ver si podemos, con mayúsculas, así como el partido político, tener contacto físico alguna vez con el sexo opuesto. Oye, ya, esto se está volviendo paliza. Amanda Valentina, yo voto por Pelusa, a no ser que llame a alguien en vivo. Oh, igual la pone ahí, pero estamos yéndonos. Calfulicán, yo voto por mi HDP. ¿Viste? Vamos, Pelu, vamos. Matinal RF dice, Gabriel, no caché. Anda perdido, Gabriel. Santero vota por Pelusa. Ana Karina, la misma Pelu. Amanda, Calfulicán. Ya ganó. No, ya. Ganó. ¿Sí? Ustedes dos, y yo también creo que sí. Por lo menos en esta pasada se lo merece sin duda. Inapelable. Aunque lo de Landazuri, yo me reí. Oye, sí, mencionó en rosa a Landazuri. Llévalo un maquitralo, ¿no? A Landazuri. No, maquitral para afuera. Si tiene plata, pues le pagan. No, démosle un libro de maquitral. ¿A quién? A Landazuri. Sí, había alguien que ofrecía un libro también. Un libro que había escrito y que lo hacía como canje, pero no puso hashtag matinal en RBF. Yo creo que ya está claro. Sí, está claro. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Yo estoy. Caso cerrado. Bueno, por aclamación popular, digámoslo. No unánime, pero sí. Aclamación popular. De hecho, el único que no votó este, porque obviamente el Jote tiene otras prioridades, que votó por otro voto, que fue Gabriel, todos votaron por Pelu. El Gabriel siempre dándose así, apartándose de la masa. Entonces, ojo. Pero a mí me interesa esta parte. Landazuri tiene mi voto. Mira, ahí está Ro Silva Robinson, allá de Concepción. Gabriel dice, hola, desperté enfermo. Vení, desgraciado. ¿Dónde le voy a decir a Gabriel? Sí, dijo que sí, que venía. Ya. Robinson, Landazuri tiene mi voto. Es que Landazuri es chistoso. Es cantan como bonita. Pero ya está claro, son como de 10 de 10 votos, 8 son Papeluz. Con Landazuri, sí. Veamos un premio. Sí, porque me encantó lo que dijo. ¿Qué le podemos regalar? Veámoslo. Y una vez me sacó una sesión de fotos de un calendario para el 2015. ¿Qué? Puedo autografiarlo y puedo tirar. Ya, vamos a hacer una cosa. Se lo ganó Pelu. Sí. Ya, no hay duda de eso. Ya. Vamos a conversar con la producción y mañana vamos a hablar con Anita. Durante el programa. Y vamos a resolver esto. Muy bien. Me parece lo justo. Pelusa ganó. Y eso ya está claro. Felicidades, Pelusa. Y como hay discrepancia, el voto de la minoría con el tema Landazuri, que quede también pendiente. Y lo resolvemos mañana, lo zanjamos. Ya. Y si no, junten plata o pídenle plata a Max Quitral, que gana muchísimo haciendo pituto en distintos medios de comunicación, para que lo invite a todo. Debería invitar, ya que son tan seguidores del viernes de análisis, ajá, Max debería invitar por lo menos a 3 o 4... Porque él puede. Sí, él puede. Él puede. Sí. Él puede. De hecho, deberíamos hacer mañana una campaña. Max Quitral, rájate con una entrada, Anita Tillú. Eso. Yo creo que por lo menos le alcanza fácilmente para 3 o 4 personas más. Él, solo. Pero lo vamos a ver. Sí, pues si pitotea tanto. Bueno, estamos llegando a la parte final de este matinal de día martes, que hemos tenido de todo. Cualquier cosa, estaba pensando, pueden buscar el teléfono del hospital Carlos Cisterna de Calama y empezar a exigir el nombre de, me dice alguien por interno, el nombre del doctor, del médico que atendió a Karen. Para que den el nombre. Tiene que hacerlo público y de una otra manera, obvio, que el Ministerio de Salud se haga cargo de aquello. Así es. Si él tiene todas las patas para denunciar, nosotros tenemos las patas para averiguar quién es el que denuncia. Exactamente. Chicos, los micrófonos, obvio, para que se despidan. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, acá estar en el matinal de Radio Vía Francia. Estarán conmigo el día jueves acá en el matinal. Por supuesto, mañana miércoles estará Alfonso y Inés acá en el matinal de Radio Vía Francia desde las 10. Y, por supuesto, también aprovecho de invitarlos a las 11 de la noche a un capítulo nuevo de La Inmortalidad del Cangrejo, donde vamos a celebrar un año transmitiendo junto a ustedes. En un programa que ha evolucionado, ha ido cambiando de horario, de muchas cosas. Vamos a hablar un poco de eso. Va a ser un programa sobre el programa, en parte, y por supuesto vamos a revisar de la forma irónica. El análisis que van a hacer desde lo que hablaban en un principio a lo que hablan ahora, yo lo voy a encontrar genial. ¿Por qué? Porque han evolucionado bastante y el programa está muy entretenido. Yo me quedé la semana pasada escuchándolo hasta el final. Sí, y por supuesto lo que también... Cosa que nunca había hecho. Porque quería está decir, Gabriel, está muy, muy entretenido. Claro, lo que quería también decir, claro, que vamos a hacer, ¿no?, ese análisis descarnado, sí, violento, con insulto y mala onda a la realidad nacional. Que, exacto. Que el horario permita hacerlo. El horario lo permite, por Así supuesto. Así que a las 11 de la noche, La Inmortalidad del Cangrejo, acá en el 107.5 FM. Sí, no se lo pierdan. Y por mi parte me despido agradeciendo a todos los que hoy día nos acompañaron. Saludos a la Pelu, grande Pelu, que te vaya súper bien en el recital el viernes. Aprovecha a sacar muchas fotitos para que después nos mande. Saludos a todos, muchas gracias por estar. Nos reencontramos el próximo martes en el matinal. Y por mi parte, yo en las hijas de Afrodita para el miércoles a las 22:30 horas. Eso. Ojo, ahí se le envió para que quede consagrado de que fue así. Lo coordinamos por internet. Nos pregunta, ¿cuántas entradas son? 8 para ti. No. Era una, pero estábamos ahí negociando y nosotros vamos a ver el tema de que sean 2, porque para ir sola no tiene sentido. Ahora, no sé si le darán permiso para ir con otra persona que no sea, qué sé yo, su pareja. Y ahí podíamos meter a la Landazuri y se hace... democráticamente, lo más salomónicamente sería, creo yo, la decisión. Pero Landazuri anda tan afligido que sería peligroso, creo yo. Se le ve con cierta angustia al amigo. Sí, a mí me preocuparía que fuera alguien. ¿Por qué pondríamos en riesgo a la Pelu? Sí, cualquier gente del grupo rebelde queda en peligro, la fémina, en fin. Ese otro tema. Pero bueno, las entradas están ahí, chequeado, consagrado y lo que me gusta, o por lo menos que quedo contento, que fue por aclamación popular. Salvo votos que, ojo, está el de Robinson, que votó por Landazuri, y Gabriel, que votó por Elizamonte. Pero Gabriel no importa. Lo sabemos. Ya. Entonces... un voto al agua. Nos despedimos. Nosotros nos vamos a recortar el día de mañana. Mañana, recuerde que tenemos matinal a las 10. Uh-huh. Mañana miércoles. Miércoles. Va quedando una semana. Una semana para que estemos de cumpleaños como radio, 25 años al aire. Oye, y hoy día está a las 23 horas La Inmortalidad del Cangrejo. No, uh-huh, se lo pierda. Atento con eso. Y se vienen algunas sorpresas y algunas cosas más para estos 25 años. De hecho, la próxima semana, cuando pasen las 12 y sea el cumpleaños de la radio, va a ser durante La Inmortalidad del Cangrejo. Emocionante. Sorprendente. Sí. Llora. Lo más probable es que estemos todos acá. Probablemente. Vamos a estar todos acá celebrando. Bueno, ¿nos despedimos? Ya. ¿Les parece? Ya bueno. Nos despedimos nosotros. Sí. Chao, que les vaya muy bien. Nos reencontramos con Joaquín el jueves y con Carmen el próximo martes. Agradeciéndole su sintonía alta, como siempre. Nos despedimos, nos reencontramos mañana. Recuerde, a las 2 viene el Noticiero Ciudadano, que ya retomó. Empezamos desde ayer en la quinta temporada. Y ayer empezó la primera edición del 2015. A las 2, Noticiero Ciudadano. 3:20 viene Democracy Now. Hoy día es martes, Sesiones Galácticas. Como a las 4, si no me equivoco, 4:20. Y a las 6, repetición del matinal. Y en la noche, después viene Democracy Now y otro informativo. Y en la noche a las 23 horas, La Inmortalidad del Cangrejo. Un programa sobre todo. Y sobre nada. Nos despedimos. Que esté muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Chao. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad, que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia 107.5.